Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa independiente de radio sobre videojuegos en Sardañola Radio, en su iTunes, en su iVoox, en su página web, en su URL, en su RSS, donde usted le dé la gana, caballero. Buenas noches, amigo y compañero Chache. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, amigo Edu. Muy buenas noches. Buenas noches a mí, queridísimo, y cuánto echaba de menos decir esto, bello corcel, amigo Ceros, desde la cabina de esta Arcadia maravillosa. Buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Chan, piedra buena para servirles, y tenemos aquí el nuevo fichaje, el señor Sergio Márquez. Hola, buenas noches, amigos. Y tenemos, pues, un Arcadia Gamer, chicos, que vuelve para el 20 de enero. ¡Bravo! Esta se me ha pegado un poco de Wild Games. ¿Qué? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Bien, no? ¡Ey, ey, ey! Hombre, perro, espérate, perro, espérate. Pero bueno. Espérate. Las mascotas, el conglomerado de mascotas clásico. Tenemos aquí al mi amigo Chocobo, que también estaba un tiempo, bastante tiempo callado. Tenemos, por supuesto, a Navi, que todavía, después de haber acabado el programa, no sabemos para qué sirve. Ahí estás, Navi. Tenemos, por supuesto, al Camarillo. Era prescindible. Está acelerado. Que también es un poco imprescindible. Claro, y por supuesto, tiempo, tenemos al queridísimo perro de Snake. Ey, ey, ey, yo no soy prescindible. No, no lo eres. No. Por eso estás aquí. También está qué el sorpresa, querido. Espérate, perro. Quiero tenemos hablar. También al querido. ¿Qué pasa, Dumbledore? ¿Cómo estás? ¡Oy! ¿Estás nervioso? ¡Oy! Dumbledore, espérate un momento. Chicos, bienvenidos una noche más al show. Bienvenidos. Has crecido. Por fin. Al nuevo Arcadia Gamers. Hasta ahora, Arcadia Gamers Random. Muy buenas noches, amigos. Arcadia Gamers. Oye, que esto no es el Club Vintage, ¿eh? Sí, sí. No pretendía serlo. ¡El Club! No pretendía serlo, amigo Chache. Solo que, ¡oh! ¡Qué cambio de lugar, ¿no? Mirar a la cabina y no ver a Edu, ver al bello Corcel de nuevo. Es maravilloso. Ver a Tamara también por ahí, como poniendo esas caras del rollo, me están nombrando. Es maravilloso. Sí. Es volver otra qué bonito. Vez. Sí, recupero mi sitio otra vez. Sí, ¿qué se siente al no estar en la mesa? Hostia. Es raro, ¿eh? Es raro. Estás más calmado también. Es algo así como un descanso inmenso. Sí. Madre mía, qué bonito. Es como una reunión de exalumnos. Sí. Que hace tiempo que no se ven. Sí. Pero nosotros nos vemos cada día. Claro, eso te va a decir. Esa es la diferencia. Una falsa reunión de exalumnos. Sí. Chicos, os estaréis preguntando. Claro. Porque ahora la gente que lo sabe, ¿no? Pero la gente que no lo sabe está en el iTunes, que ha descargado todo esto y piensa... ¿Por qué hay un nuevo Arcadia Gamers? O yo mismo me lo preguntaba hace escasos 30 minutos. Oye, perdona, te avisamos hace 3 días. 3 días. Que esto... es mucho tiempo para ser Arcadia. Te hubiéramos podido avisar esta tarde. Realmente. Que hubiera ido a tu tía. Oye, que esta noche hay programa. Realmente, vale. Realmente. Sí, sí. Date por afortunado. ¿Qué ha pasado, chicos? Mira, la verdad es que ha llegado enero y en enero hay que efectuar cierto pago de cierto servidor. ¿Qué es lo que pasa? Mira, chicos, ayer queríamos ir a cenar, ¿vale? Y no queríamos ir a cenar a ningún sitio grande ni demasiado bestia, sino que queríamos comprar unas pizzas congeladas, ¿vale? Qué triste, amigo Tony. Entre 4 personas sumábamos 1 euro en el bolsillo. Sí, ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que es somos pobres, coño. Somos muy pobres. O sea, ha llegado un momento que somos ridículamente pobres. Pero ridículo. Yo vengo en pijama, o sea. Y viene en pijama, y es verdad. Sí, es verdad. Lo siento, es lo que hay. No, somos ridículamente pobres. ¿Qué es lo que pasa? Y claro, esto hay 2 maneras de afrontarlo, ¿vale? Esta pobreza. O lloras, ¿vale? Te vas al Twitter y lloras. ¡Oh, necesitamos dinero! ¡No tenemos dinero para llevar a cabo Arcadia Gamers! O te vas al Twitter, lloras y dices, vamos a hacer una Arcadia para vestir un poco esto. ¡Ahí está, amigo Rodrigo! O sea, os vamos a estafar, os vamos a pedir dinero. Pero a cambio damos un programa que yo sé que hay gente pues, que le gusta aún todavía. Claro, y nos echa un poco de menos. Entonces nosotros vamos a hacer un nuevo Arcadia Gamers. Pues sí. Un random Arcadia Gamers. Exacto. Como dice la palabra, es random. Ergo, sí, es random. Es random porque empezamos a las 9. Yo creo que a las 9:30 ya. Pero nunca hemos empezado a esta hora. No. Es que han cambiado cosas en la radio. Han cambiado cosas en la radio. Ya no nos podemos estar hasta las tantas. Claro, sí. Claro. Es así. Claro, amigo Rodríguez. Para darnos vuestro dinero... queremos dárnoslo, dárnoslo. No, vamos PayPal, a hablar. Cuenta PayPal. arcadiagamers@gmail.com. Sí. arcadiagamers@gmail.com. Y la verdad es que desde que lo anunciamos hace un par de días... Son muchas las personas que ya han hecho una donación uh-huh. y va viento en popa a nuestro objetivo de poder cubrir los gastos que nos va a llevar el tema de mantener el servidor como mínimo 1 año más. Así que muchas gracias a todos aquellos que ya habéis hecho donaciones porque, oye, sin vosotros pues no podríamos avanzar en esta tarea. Sí, ¿qué es lo que pasa, amigo Rodríguez? Que las donaciones no son ni mucho menos obligatorias, ¿eh? Tú, amigo, que estás en el iPod escuchando el programa y piensas, al igual, yo les doy algo a estos pobres muertos de hambre, que vuelvan y se callen, pues no nos des nada. Pero si nos quieres dar 1 euro por PayPal, un 50 céntimos, que nos des una miseria, una minducia... Bueno, entre cinco mucha euros, gente, 10... O 20, o un 20. Millón de euros, un no, millón de euros, ya no. Arréglanos la vida, amigo oyente. Yo no digo que no. A no ser que tú... No sé. Bueno, pues eso, amigos, perro, díselo tú, ¿dónde hay que ir para...? Ey, ¿qué ¿dónde, tal? ¿Dónde hay que ir, perro? ¿Puedo hablar ya? Claro, pues. A mí no me mandas. No quería mandarte, perro. Pues no me digas lo que tengo que decir. Bueno, yo solo te aconsejo que lo hagas. O sea, llevo desde julio... sin hacer nada. ¿Has estado aquí, perro, todo este tiempo? Ese mágico momento. Sí, perro, ha llegado ese mágico momento de hablar de cosas que no sabías previamente que te iba a preguntar. Ey. Perro, por favor. ¿Has estado aquí desde julio? He estado aquí, pero no he estado solo. ¿Con quién has estado? He estado con Dumbledore. ¿Qué dices? Sí. ¿Y cuando nosotros hacíamos el Club Vintage, vosotros qué hacíais? Pues nada, aburrirnos. ¿Os aburre el Club Vintage? Me aburré. ¿Por qué? Porque no salgo yo. No interviene, es lógico. Claro. Pero el Club Vintage exige cierta... Le gusta a los gafapastas y ese tipo de gente. Cierta etiqueta. Etiqueta, sí, yo lo escucho, está bien, pero me aburre a mí. Yo no salgo yo. Si saliera yo, pues sería distinto. Pero claro. bien, ¿eh? Vale. Hace un buen trabajo el chico este que está aquí delante. Es un poco mayor ya, ¿no? Es un tío grande. Yo y Dumbledore cumplimos la misma edad, más o menos. Es. Vaya. Bueno, pues aquí he estado, sí. Nada, he salido bien del atolladero, creo. Más o menos. Sí, fantástico. Pero bueno. ArcadiaGamers@gmail.com, cualquier cosa. ArcadiaGamers@gmail.com. perrosnake@gmail.com. Pero si queréis también darle dinero al perrosnake, perrosnake@gmail.com. También ahora tengo como, mi cuenta PayPal. Sí, tú ves haciendo broma que ahora como alguien envía a perrosnake@gmail.com. Pues se encontrará que no existe y no dejará hacer la transacción. Ah. Y ya está. Vale, vale. Ey, pues ey, ¿qué tal? Sé, dame un logro desbloqueado por listo de PayPal. Pues nada. ¿Qué? Empezamos a locutar, yo locuto, tú locutas. Espérate, perro. Que quiero recordar el teléfono 935921434 si queréis intervenir en directo en este maravilloso Arcadia Gamer Random. Chicos, sabéis de qué toca hablar ahora, ¿no? Patatas y coliflor. Al tres le gusta. Pues le echa de menos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Mierda, no sé! El Fari. Piqué y Shakira. Contemos a la inversa. Bien. 10 segundos y fuego. Venga, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Patatas y coliflor. Me gusta la patata. No me gusta la coliflor. Es un mensaje claro. Me gustan las patatas, no me gusta la coliflor. Ergo, la patata es la buena noticia y la coliflor es la mala noticia. Evidentemente, la patata de esta semana sin lugar a dudas va para nuestra querida Nintendo 3DS. Más que nada porque tenemos una nueva consola en el mercado y eso siempre es motivo de holgorio, celebración y tocarle la mano a mi amigo mayor Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Pues ansioso que llegue esa prepública. Ansioso de que llegue esa consola ya al mercado y que la disfrutemos como hemos disfrutado de esa famosa conferencia que disfrutamos. Sí. Enseguida lo vais a ilustrar ahora al respecto. Sí, exacto. Y la coliflor, amigos, Bizarre Studios, que dice que no los quieren en Activision. Ah, patada. Por muchas cosas, sí, porque el 007 fue un poco desastre. Sí. Un poco bastante desastre. Que el Blur ha sido un desastre. Bueno, hablaremos de ello ahora, chicos, no os preocupéis. No obstante, tenemos sumario. Hoy en Arcadia Gamers 20 de enero del año 2011, Arcadia Gamers Random, tenemos Nintendo 3DS. Tenemos además declaraciones de Crytek, de un tipo muy conocido y querido. Tenemos Gears of War, que no va a llegar a Europa, el triple pack. Además de novedades de Los Ángeles Noir y el tema de las coliflores, el tema de Bizarre. Tenemos también Killzone 3 y análisis de GoldenEye, además de Very Anime. He perdido la práctica. Ya la has cagado. Ya lo sé. Bueno, amigo Chache, ¿qué pasa? Que viste la conferencia de Nintendo 3DS, ¿no? Sí, pero antes quería hablar de otros temas. ¿Qué temas? Desde que nos fuimos han pasado muchas cosas. Baja el volumen, ceros. ¿Quieres hablar de temas universales, eh? Más que universales, universitario. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tenía muchas ganas de hablar de ello. Y encima de verdad, ¿sabes qué? Pero todavía no te he preguntado. Ya, no, pero te lo voy a contar. Saqué un 10 en Historia de la Comunicación. Sí. Soy un tío fantástico. Ha llegado a la universidad y he demostrado que realmente valía. Es bonito el fenómeno que hemos vivido en Arcadia Gamers. ¿Por qué? Porque has pasado de ser un completo inútil y un inepto a ser una persona, está estudiando para ser una persona de provecho. De provecho. ¿Eh? Te vimos desde que ese intento de acceder al bachillerato, esa de entrada en bachillerato, esa dura pelea con el bachillerato, esa salida satisfactoria del bachillerato y tu entrada en la universidad y en la carrera de periodismo. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Logro desbloqueado! ¡Sí, señor! Sí, logro desbloqueado. Y esto se merece 100 puntos. Esto es algo de los gordos, ¿eh? Esto es de los del final del juego, ¿eh? Hombre, por supuesto. Sí, sí. Esto básicamente... Mira, vamos a adaptar Arcadia Gamer Random a las consolas. Ay, Dios. Arcadia Gamer Random es un DLC. Si te fijas, Arcadia Gamers terminó de forma correcta en el final de la quinta temporada y ahora mismo vosotros estáis pagando para tener un DLC. Bueno, ¿sabes que eso o no? Sabes que eso mucha gente lo ve como un timo, ¿no? Pero no creo de un bloqueado. Ah, sí. Broma sin guionizar y ha salido fantástica. Bien, no, bien, pero, bien, estamos bien, chicos. No es bien, bien como un timo tampoco el tema este, hombre. ¿Por qué, amigo? Porque Sergio, quien quiera oírnos no pagará y punto, y nos oirá igualmente. Pues sí, yo creo que en sí. En cambio, un DLC, tú no pagas, no lo tienes. Y antes de seguir y empezar con las noticias, hablando de la conferencia de Nintendo 3DS, también sí, ha pasado. Universitario, sí. También ha pasado. Ya hemos hablado del tema, ¿eh? Ah, ya. Sí, ya está. Sí, como me presupongo que saldrá en algunas ocasiones a lo largo del programa, pues de momento ya está. Pero antes, hablar de otra cosa, que como no hemos hecho Arcadia, pues también lo quiero comentar. ¿Qué? Y es el magnífico vídeo que en su momento nos hizo el aquí pollo gordo. pollo viejo, ya. Pollo viejo. Vieja gallina. La vieja gallina, la gallina... Hace buen caldo. Ruleta. Sergio Márquez, con nuestro vídeo final de Arcadia, maravilloso, una edición magnífica, bueno, la que nos hizo el aquí Sergio, que de momento pues podemos ver a través de iTunes. Sí, la verdad que fue un placer y ya visteis que yo me lo pasé bomba montándolo. A mí me encanta grabar como hacéis el payaso. Sí, pues hoy también estás haciendo hoy, el payaso. Hoy me he incluido yo también, pero ya sabéis que yo el tema de hacer el payaso lo llevo con naturalidad, ¿sabes? Para eso ya... Tengo más experiencia en el mundo. En el mundo, en la vida, más que vosotros. Muy bien. Putos prepúberes. ¿Naciste en los 60, amigo Sergio? No, yo soy de los 70. Ah, amigo. Es verdad, perdona, solo en los 70, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, sí. Solo por saberlo. 76. Pues ahí queda, ahí queda. ¿Sabes? O sea, técnicamente en la Eurocopa del 96 de Inglaterra tú tenías 20 años ya. ¿Qué teníamos que hablar? Estábamos hablando de Nintendo 3DS. Exacto. Vamos a hablar de Nintendo 3DS. Ah, claro, porque si vuelve Arcadia tienen que pasar estas cosas, esos momentos en que se acaba la música, logro desbloqueado. Hemos vuelto. Papi, hemos vuelto a casa. Ya no vamos a hacer más logro. ¡Oh! Venga, va, chicos, 3DS, por favor, vamos rápido. Ámsterdam. Ámsterdam Arena. 3 de la tarde. 3 de la tarde. Fari. Fari. Fari. ¿Qué Fari? George Clooney. ¿Qué más? ¿Qué más? Yoshi... Hori Ono. Yoshi Hori Ono con una pluma que te cagas. No tiene pluma. Sí, sí, sí. Sí, no sí. Tiene pluma. Se disfrazó de Chun-Li, por favor. Sí, sí que tiene. Hori Ono estaba ahí atacando al amigo Clooney. Estaba... Y eso fue lo mejor de la conferencia. Pero vamos a ver, vamos por partes, chicos. Que ahora que soy casi periodista, me gusta hacer las cosas bien, ¿vale? O sea, primero. ¿Qué insinúas? ¿Qué quiero decir? Vamos a explicar. Sí, ahora íbamos a continuar. Si ha sobrado tu intervención. No te cabres, chache. No te cabres, es que ahora que somos universitarios estamos al mismo nivel, no tienes por qué. Bueno, ya acabó la carrera, tú ya veremos cuando la acabas. Bueno, técnicamente no. Vamos a ver 3DS, sí. 3DS, conferencia ayer de presentación en Europa, en Ámsterdam. Y bien, pues la verdad es que nos dejó un poco frío. A mí al menos fue una conferencia de una hora y media que... Un poco pesadita, la verdad. Un poco pesada, mucha palabra... Poca imagen, poco dato nuevo, todo lo que se enseñó ya se había visto por un lado por otro, filtrado, etcétera. Ese tipo de cosas que suelen ocurrir antes de las presentaciones. Y bueno, desfilaron por ahí gente como George Clooney. Yo ahora mismo no. Es que yo de ese tío, de ese gerifaltillo de Nintendo, no recuerdo el nombre. Era el Clooney, para nosotros era el Clooney. Es el Clooney. Clooney. Y además así le llamó, tirando de los trastos. El Yoshi Hori Ono, ¿no? Yoshi Hori Ono, que de Capcom. Sí, sí, sí. Ese le tiró los trastos de cara. Totalmente. Eso fue lo más interesante. Estábamos apostando a ver si se lo pinchaba al final o no. Estábamos apostando por ello, porque el tema era descarado. Un deje con la mano y acordándose de Clooney todo el rato. Sí, sí, increíble. Bueno, estuvieron hablando, para algo entendido, este señor Ono del Street Fighter de la Nintendo 3DS. Oh, sí. Buena pinta, sí. Buena pinta aquello, ¿eh? Buena pinta, buena pinta. Yo voy a borrar los botones, básicamente. Le voy a dar tanta caña, voy a borrar los botones. Voy a borrar la cruceta. Me voy a quedar una 3DS sin cruceta ni botones. Sí, sí. Lo grande de poder jugar un Street Fighter 4 sí. Es esto, ¿no? Lo podremos jugar en cualquier sitio, ¿no? Eso siempre es bonito. ¿Me apetece zumbarte la boca? Pues aquí mismo. Pues aquí haciendo mismo. Radio. Pim, pam, pim, pam. Sí, sí, sí. ¿Eh? Lástima que te quede un poco por aprender, amigo Sergio. Del amigo bueno, Street Fighter. Street Fighter sí, pero en la vida, amigo... En la vida no te gano, ¿eh? En experiencia te aseguro que no te gano. Amigo Edu, ¿cómo viste? Así empezando rápido por lo que nos gusta, por el Street Fighter 4. ¿Qué te pareció a ti, amigo Edu? Una buena adaptación. Fantástica adaptación. Quizás los escenarios son un poco móviles, ¿no? Inmóviles. O sea, se ven gente sin moverse, ¿vale? Supongo que las limitaciones de la 3DS tiene sí, sí. peta por algún lado. Algo tenía que verse. Y bueno, tocado. Una buena adaptación. De momento pinta bien. La cámara 3D, sinceramente. No la va a usar nadie. No la va a usar nadie. Se ve de vista trasera casi. Uh-huh. Bueno, es un intento de utilizar las características de la consola, pero como se puede quitar, pues bueno, tenemos la opción de verla, a ver qué tal. Y bueno, la funcionalidad es online, que parece que le están dando bastante, sobre todo el tema de poder jugar al juego con un solo cartucho. Qué guapo, sí. Espero que eso se pueda ver más, porque me acuerdo que la PSP, por ejemplo, Tekken 5 tenía esta función, el Dark Resurrection. Sí que lo tenía, sí. Y después se olvidaron totalmente en... En el caso de PSP. En caso de PSP. En el caso de ese también había muchos juegos que hacían. Esto es así. Bleach. Ahora empiezan a hablar de juegos de lucha y no paran. Aburren a todos. Seguir, nada. Juegos de lucha. Me gusta también, hombre. Ah, sí, no tengo aliado, Ceros. No. Dime algo. Alíate conmigo. Yo estoy ¿no? contigo. Gracias, hombre. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora son 3-2. Ajá. Antes había igualdad. Ahora ya. Hemos fichado a SM7. Sergio Márquez 7. Es un bagato. Un bagato. Bueno, que total, bueno, que sí, que está sí, muy bien. Sánchez, tú hazme caso. Rodríguez, tú hazme caso. Sí, está sí. muy bien. Maravilloso. Me gusta mucho que apueste por la funcionalidad online. Que sí, que a está ver muy si bien. Continúa la cosa. A ver cómo es. A ver cómo es la estructura online esta vez de Nintendo. ¿Cómo llega aquí? A ver cómo llega. Código amigo único, ¿eh? No lo hemos dicho, pues porque, mira, pues no estamos igual con el entreno arcadiano que debiéramos, pero en la segunda parte del programa tendremos el preview de Killzone 3. Sí, lo hemos dicho. Ah, lo has dicho. En el sumario. Pues sí, mira, yo es que no te escucho. Bueno, ya lo sé, que no me escuchas, Rodri. Yo no te escucho. Eso es mítico también. Ahora dirá, y el Street Fighter 4, pues es maravilloso, ¿verdad? Y tendremos a Feeling. Sí. ¿Ya lo has dicho? Por favor, no, es que Feeling. Feeling, amigo Rodríguez, ¿ves? Es que no te enteras de nada. Llevas 5 años en la radio, no te enteras de nada. Es terrible. 6. 6 años, ¿eh? Madre mía. ¿Cuánto has crecido, Chachi? Sí, sí, adelante. Bueno, 6 años, el sí. ritmo. Total, que Feeling hay que dejarlo como sorpresa. ¡Ah! Porque Feeling tiene ese momento de protagonismo que dices, va a explotar el programa. ¿Va a explotar? Va a explotar el programa. Explota. ¡Bum! Sí, sí. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bam! Ya está. Claro. Y GoldenEye de la Wii. Sí. También explota. Hombre, eso explota porque pero es, por todos lados. Porque pues no es, puede más, amigo Rodríguez. Eso es una bomba. No puede más. Y más sorpresas. Pero como comentábamos, Nintendo 3DS, la conferencia. Bien, pues el gran momento fue cuando entró el Fari. El Fari de joven, si no se cuida. Es el señor Mr. Shibata, presidente de Nintendo Europa. Entró en el escenario. Y bueno, pues en el fondo no enseñó gran cosa. Enseñó, bueno. Vídeos de los juegos que ya habíamos visto, sí. Como por ejemplo, y las compañías que apoyarán a Nintendo 3DS, por ejemplo, Capcom con el Resident Evil. El de Mercenaries, ¿no? Era el 5, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Buena pinta, o por ejemplo, pues. Va a ser divertido, seguro. Juegos como Pro Evolution Soccer también aparecerán para Nintendo 3DS, Metal Gear Solid 3, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 3DS. Bueno, en fin, toda una serie de títulos. De los cuales, pues, no eran vídeos nuevos porque ya los habíamos visto. Pero sí que dio los datos que todo el mundo está esperando conocer. Por ejemplo, amigo Chache, la fecha de salida. Fecha de salida de Nintendo 3DS en Europa. ¿Cuándo? 25 de marzo. ¿Precio? ¿Cuánto? Se rumorea, todavía no está confirmado, pero es oficioso. Y conociendo a Nintendo... Oficioso. Cuidado. Que serán 250 napos. ¿Pepinacos? Pepinos. Sí, porque... Madre mía. Claro, eso en la lectura del Tony son 60 euros y un juego. Como el Natal, ¿eh, amigo? ¡Ostras! Oh. Vaya palo. Así me ha pegado de gratis, sin ni ponerlo en el guión ni nada. Sí, sí. Antes de ayer estábamos reescuchando una Arcadia para acordarse de aquello de cómo era. Y era precisamente el programa donde la apuesta del Natal. Y sí. Aquí quien ganó fue el Edu, que dijo 150 euros. Madre mía. Yo dije 200 con juego, lo cual tampoco... era muy descabellado, pero el Tony, sí, 70-70 y con juego. Es que si no, no lo entiendo. Amigo, así de maravilloso fue. Amigo, ¿te acuerdas que también participaste, sí, y apostaste por 150 euros, que ha sido el precio final, con un juego? La cuestión al final, chicos, es que el resultado ha estado ahí. Aquí en España se están comiendo los mocaquens de manera bárbara. Y en el resto del mundo, pues está hablando de 8 millones de unidades vendidas, pero yo, chicos, os lo digo así, no me lo creo. Pues bien, la consola Nintendo 3DS llegará en dos colores, azul aqua y negro cosmos, o sea, azul y negro. A mí este segundo adjetivo me parece una chorrada, porque esto es como, es muy... Oh, azul aqua, perdona, es azul y el aqua te lo pones tú porque es así de gratis. Lo como pones. El gris circonita de los coches. Sí, negro cosmos, a ver, negro cosmos, negro, o sea, esto es negro. Es negro, en fin. Sale con 25 títulos de comparsa de baile con la consola, pero no sabemos todavía qué títulos son. No los han dicho todavía. Y Nintendo prevé distribuir 400.000 unidades por toda Europa en las primeras 3 semanas. Noticia que no gusta a mucha gente. ¡Atención! ¿Qué pasa, Rodríguez? ¡Atención! ¡Baja el volumen, baja el volumen! ¡Atención! Baja el volumen. Veo a la gente de la calle ya un poco agitada con esta noticia. Tenemos declaraciones de la gente de la Espera, calle ya. Cuando diga el titular, seguro que la gente sabe, se están refiriendo, saben perfectamente a lo que vamos a hablar. Ajá. Y es que Nintendo 3DS viene con bloqueo regional. Conectamos con la calle. ¿Qué opina que usted? Está deseando expresar su opinión. ¿Qué opinan ustedes? Díselo bien claro. Dile. No, pero cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo bien. Anda que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto de mierda que te... Tenemos otra opinión, este está claramente exaltadísimo. Le vamos a apartar de aquí, llamamos a la seguridad, por favor, que se lo lleve. A ver, este chico que quiere hablar, por favor, a ver, dinos. Ajá. Bien. Es maravilloso. Es que cogió pastillicas de estas, sí. Vale, nada, pues ya está. Lo dejamos por hoy. Vemos que la gente que viene aquí a escucharnos en directo no está muy cuerda. No, han venido fuerte. Pidiendo el aguinaldo en 20 de enero, en fin, cosas raras. Chicos, es un percal. Lo que es regional. Sí, es un percal porque al fin y al cabo yo creo que aquí vamos a pagar justos por pecadores, ¿no? Esos justos que por desgracia accedían a juegos que no salían en nuestro mercado. Véase Tataka Goendan, Jump Superstars y compañía. Que pues van a tener que pagar por la gente que realmente compraba esos juegos fuera de mercado cuando realmente salían en este mercado. Hablo, por ejemplo, de Bleach, amigo Edu. ¿De qué llegó muy tarde aquí. Llegó muy tarde, pero bueno, yo me compré el PAL. Sí, claro. Y tenía el Japo también. Evidentemente. Siempre pasa esto. Sí. Los bloqueos regionales. Ya llevamos un tiempocillo. Uh-huh. De hecho, creo que era Nintendo DSi, también lo tenía. Puede ser. No lo sé. Patatón. Con los juegos de descarga. ¿Puede? Con el tema de juegos de descarga, tenía bloqueo. Uh-huh. Es una lástima, al fin y al cabo, porque yo, de verdad, hay juegos que sabes ya de buena tinta que no van a salir al mercado europeo por cosas obvias. Por ejemplo, los Wendan por la música japonesa. No van a salir en el mercado europeo. Parece ser que el hecho de capar estos juegos en los mercados distintos dependerá exclusivamente de los programadores de Japón. Así que espero que cuando sepan que esos juegos no van a salir, lo dejen libre para que podamos jugarlo también el público europeo. No creo que vendamos más de 1 millón de unidades en todo el resto del mundo, sino que a lo mejor son cientos de miles de unidades, así que espero que sean conscientes de que pueden vender más si dejan esa multiplataformidad y no evitan pues que no tengamos acceso a esos juegos. Y la lástima es eso, que creo que bueno, tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió. Ah, muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien. Qué bonito. De algo tenía que servir. Muy bien. La universidad. Para decir de vez en cuando algún refrán bien. Dame un logrito, que me lo he ganado. Lo ha dicho bien. Increíble. Bueno, ¿cómo ha justificado Nintendo la decisión de hacer el bloqueo regional con Nintendo 3DS? Pantomima, chache, pantomima. Bueno, ellos han dicho, adecuación correcta de los diferentes idiomas del mundo. Bah. Bien. Bueno, bah. Bueno. Sí. Mira, es que comparar con las otras es la única que se salva, yo pienso. Incluir funciones de control parental. Bueno, excusa. Diferente oferta online para cada territorio. No es necesario. No es necesario. Asegurar la mejor experiencia de juego posible. No, esta no te la paso. Esta, no. Esta, ya, o sea, ya, esta ya, es de gratis. Esta es de gratis. Completamente. De gratis. Esta es completamente, pero vamos, fresca. Es fresca. Vale. Totalmente, amigo Chache. Pues vamos a ir acabando ya con el tema Nintendo 3DS, porque Miyamoto también ha dicho que, bueno, nos ha pedido que no nos pongamos nerviosos. ¿Por qué, amigos? Porque los que compren la Nintendo 3DS también disfrutarán de juegos sin el 3D. Ajá. No tendrán por qué ser todos en 3D. Uh-huh. Y bueno, y compara un poco, hace un símil con el uso que se le dio a la Nintendo DS al salir de los fabricantes que decidían utilizar la pantalla táctil y los que decidían no utilizarla. Recordemos que en su momento, al principio, y ya estábamos aquí prácticamente, sí, cuando salió Nintendo DS, uh-huh, los mejores juegos eran los que carecían, los que prescindían de la pantalla táctil. Sí. Y ahí quedan muchos juegos que prescindieron de ello. Y es muy probable. Y aquí lanzo, como esto es muy, esto puede ser un programa de decir muchas cosas totalmente gratuitas. Y después sacar una pantalla de humo y no volver. No, es que no volvemos. O sea, amigos, esto se acaba en una hora y algo y no volvemos. O sea, que aquí a decir cosas a lo loco. Vale. Porque vale. No pasa nada. O sea, aquí nadie va a venirnos, esto está grabado. No, es igual. Bueno, pues... Verba volan. Ay, por favor. Puedes seguir, Chache, por favor. Por sigue. Favor, madre mía. Venga, da igual. Bueno, el caso, que yo creo que los primeros juegos que salgan para 3DS, el hecho de que lleven 3D no va a ser lo que les va a salvar. A salvar, a poner como grandes, grandes juegos, sino que va a ser otro tipo de juegos que con el regulador del 3D lo vas a bajar, vas a jugar de puta madre. Y el 3D, pues estar ahí, pues mira, hombre, para enseñárselo a tus amiguitos. Igual que cuando te compras la Wii, te ponías el Wii Sports, mira cuando cómo te compras, no, cuando te compras el 5.1 y le pones la peli de Star Wars. Eso es un clásico. Sí, sí, sí. Bueno. O el Señor de los Anillos también. Sí. Sí, sí, sí. No, a ver, es que el 3D no... Como una función, si un juego tiene que impresionar por el 3D, mal vamos. A ver, amigo Edu, vamos a dejar claro una cosa primero, ¿vale? Y son las random críticas de, es que si el juego no va a estar en 3D, entonces qué gracia tiene esto. Que lo ya se está escuchando de gente que ya está deseando echar mierda. No, chicos, no. La gracia de la Nintendo 3DS, la primordial, yo creo que es que tiene más potencia. Si tiene más potencia, da para más la consola. Para es mucho más. Yo creo... Esto no son 64 bits de Nintendo no, 64. No. Esto lo va a petar. Esto lo va a petar. Y solo tienes que ver el Pro, solo tienes que ver el Resident Evil, solo tienes que ver el Street Fighter 4. Esto es maravilloso, tenga 3D o no tenga 3D. ¿Qué tiene 3D? Fantástico. ¿Qué no tiene 3D? Pues más potencia. Maravilloso. No, también. Es que es un simple añadido de 3D, o sea, no va a mejorar la experiencia de juego, digo yo. Sí, es que de hecho a mí la consola me están vendiendo por la potencia, no por el 3D, porque de hecho en los vídeos no ves el 3D. Probablemente no va a mejorar un juego el 3D, o sea, si un juego es malo va a ser malo en 2D y en 3D y... Yo ya he leído en foros, amigo Edu, por fin vamos a poder jugar al Pro como Dios manda en un bar y dices, vamos a ver. Pero si eso ya se hacía con la PSP. Vamos a ver. Señores. Llevo haciendo esto yo desde el Pro 5 en mi querida PSP. ¿Cómo demonios no voy a jugar al Pro ahora en la Nintendo 3DS? Por el amor de Dios. ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡18 años! No, ya ha salido. No hay canción. No hay canción. No sé, ¿por qué no tengo canción? Bueno, no sé. Dumbledore, alguna cosa tenía que... sí que la tengo. Gracias, Cero. ¿Qué cuesta, Dumbledore? Cállate. Te estabas retrasando, guapo. Si es que ya no te la poníamos desde hacía mucho tiempo, es Dumbledore. Verdad. Bueno, no, sí la poníamos. ¿Sí que la poníamos? Sí, hacedme caso que he escuchado los penúltimos. Bueno. Has crecido, querido Frodo. ¿Frodo? ¿Frodo? Soy Gandalf. No eres Gandalf, eres Dumbledore. Soy Gandalf el gris. Ah, bueno. Buenas noches. Pues buenas noches, Gandalf, ¿cómo está usted? Es para mí un motivo de orgullo estar aquí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Oh, sí, porque vengo a hablar de Nintendo 3DS. ¿Y le gusta Nintendo 3DS? Sé por qué le gusta Nintendo 3DS. Claro, oye, pero Nintendo 3DS... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué esa mente calenturienta de persona que ya ha crecido? Oh, querido Harry, has crecido, Harry. ¿Usted no era Gandalf? Ahora soy Dumbledore. Ah... Albus Dumbledore. Ya. Y dentro de mi túnica tengo el secreto de la felicidad. ¿Lo quieres ver? ¿Lo quieres comprobar? No, no. Mira, pregúntele a Ron, a ver. Ron Weasley. Ronald. Está mayor ya, Ronald, chico. Está mayor, ¿eh? ¿Quién bien. ¿Quién es este señor de aquí? Este señor. ¡Hombre! Este hombre, debe ser. Señorita McGonagall. ¡Ay, no, perdone! ¡Todo desbloqueado! ¡De gratis! ¡Es Hagrid! ¡Hola, Hagrid! ¡Hola, amigo! ¿Cómo van las clases de cuidado de criaturas mágicas? Bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, Nintendo 3DS. Ah, querías hablar, perdone, hable. No, que estoy fascinado por sus barbas. Bueno, cuando quieras cuidar mi criatura, yo le dejo tranquilamente acariciarme los huevos. ¿Qué? ¡Oh! Los huevos de las crías de dragón. Claro, porque eso vípero. De las crías de dragón. Eso vípero. Claro. ¿No? Mis crías de dragón son las que cuida Hagrid. Uh-huh. Ese colacuerno húngaro. Colacuerno húngaro. Porque es húngaro, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Es húngaro! Aún era de Austria-Hungría cuando lo sacaron de allí. Sí. Estaba María Teresa de Austria. ¡Oh! Maravilloso. Maravillosísimo. ¡Nintendo 3DS! ¿Qué le parece a usted Nintendo 3DS? Bueno. Yo era fan. ¿Sabes cuál era mi videojuego preferido? De Nintendo 3DS. ¿Sabes cuál era mi videojuego? No lo sé, pero estoy deseando saberlo. Por favor, no me atosigue. Cálmese, querido Harry. Cálmese, Frodo. Pero... Cálmate, Frodo. ¿Pero por qué Frodo? Llegarás a Mordor. Pero tranquilo, escúchame. Mi juego preferido era el PictoChat. ¿El PictoChat? ¡Sí! Pero eso es de Nintendo DS. ¡Exacto! O sea, usted, Dumbledore... ¿Usaba el PictoChat para...? ¡Yo usaba el PictoChat! ¿Pero para qué? ¡Para dibujar! Para lo que lo utilizábamos todos. ¡Todos! ¿Para qué lo usabas? Mira, vamos a ver. Vamos a hacer una especie de conversación PictoChat Edu-Tony, ¿vale? Hola, Edu. Hola. ¿Pene? Un pene. Pene. Le dibujo un pene, se lo envío. ¿Pene? Pene. Es la conversación, ¿no? Sí, pene. Pene. Le dibujes una pincha, porque siempre es gracioso. Baja el volumen un momento. Yo creo que no hay dibujo... Tetas y pene. No, tetas no, pero es que las tetas hay que saber dibujarlas. Tetas y pene. Una pincha es accesible para todo el mundo. Sí. Claro. O sea, quiero decir, tú pillas el boli, haces las pelotitas, pum, pum, pum, pum, la rayita en medio y ahí tienes una pincha, ¿sabes? Y además he escuchado... que la pantalla es más grande. Sí, es más grande, amigo. Con lo cual, también, el pene será más grande. Ergo, sí. Y será en 3D. Sí, eso le saldrá de la pantalla. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ya está. ¿Para eso ha venido usted, amigo? He venido para eso. Ya. Sí. Claro. 3D, ese es claro, el invento revolucionario. Sí. Claro, es que esto... Harry Potter. Lo más gracioso, amigo Dumbledore, es... yo ya me he liado. Usted es Dumbledore ahora, ¿no? Soy Gandalf. Ah, vale, Gandalf, escúcheme. Que digo, lo más gracioso es que hay gente que escucha el Club Vintage y estará pensando, ¿qué hacen estos? ¿Qué les pasa? Es Dumbledore, es así. Es un hombre mayor y tiene problemas sexuales con niños. Bien. Y mayores. Pues aquí lo dejamos. Vamos a seguir hablando, pero ahora vamos a hablar de un juego para Nintendo 3DS. Y para no perder un clásico, Edu, se descubre ante nosotros con una gran lista de reproducción. ¡Hey! No, no venía el G aquí. No, no te enteras de nada. Maravilloso. Sí, ¿qué, sí. ¿Qué pasa, amigo Rodríguez? Pues Kingdom Hearts 3D Drip Drop Distance. DDD. Square Enix asegura que se trata del último peldaño hasta Kingdom Hearts 3. Lo han llamado la batalla final. Dicen que están preparando un sistema de juego completamente nuevo y se confirma que por fin aparecen mundos Disney nuevos. Por ejemplo, estamos hablando de París, de la Catedral de Notre Dame, y estamos hablando de El Jorobado de Notre Dame. Personaje nuevo. ¿Qué es eso? ¡Está subiendo este juego en la mierda, guay! ¡Hombre, si es mi amigo Tachenko! ¿Cómo estás, Tachenko? ¡Este juego es una mierda, guay, tío! No, no es igual, soy Tony. ¡Este juego es una mierda, Tony, tío! Pero Tachenko, vamos a ver. Espérate, frénate, porque no estabas ni en el guión. ¿Cómo que es una mierda? No es una mierda. Es que no es, tío. Es una mierda. Es Disney, tío. Es una mierda, tío. Es Disney, tío. Son dibujos, tío. Igual, tío. Es una mierda, tío. Cántate algo, igual, tío. Es una mierda, tío. Monster Hunter 3. Monster Hunter. Sí. Pero no pasa nada, Tachenko. Esto es un Kingdom Hearts. Esto es una mierda, de verdad. Lo dejamos ya, ¿no? Sí, porque Kingdom Hearts es un buen juego, al fin y al cabo. Y vuelve otra vez, amigo. ¿Tú tienes algo que decir al respecto? Sí, que ya van 4 versiones en portátil. ¿Eh? Que no es bueno. ¿No es bueno? No es bueno. ¿Crees que es malo? Es malo. Empieza a agobiar. Es quemar una saga. Yo he visto el vídeo y... No, porque ahora acaba de salir el Recode este y... Kingdom Hearts Recode, o sea, una versión del juego de móvil para Nintendo DS y encima la crítica la ha puesto a parir. Es que no. A ver, estás quemando una saga. Y no puede ser que los Kingdom Hearts con número sean solo 2 y todo lo demás sean... intermedios, excepto el de Game Boy Advance. Pero es un intermedio, está sí, entre el 1 y el 2. Y después, es un juego de calidad. Y demostró ser inútil después. Después sí. Se lo cargaron. Después está la precuela del Birth by Sleep. Después está el 358 de días, que es también un intermedio. No, yo pienso que Square Enix no ha sabido qué hacer con Kingdom Hearts. Pudiera ser. No ha sabido qué hacer. Podría ser. Porque se les ha visto deambular para allá y para acá, y ahora te saco otro juego para mantener un poco viva la saga, pero todavía no sé qué hacerte en el 3. Yo que pienso que no lo tienen claro, ni a día de hoy lo tienen claro qué van a hacer con el 3. Poco claro sí que lo tienen que tener, porque quieren hacer este juego al que le llaman el peldaño antes de estar en Kingdom Hearts 3. Sí. Pero yo pienso que dan palos de ciego. Yo sigo con mi teoría desde Arcadia Gamers 2 de que se está barajando ahí quién se lleva Kingdom Hearts 3. Si PlayStation 3, si Xbox 360 o Wii. Y yo creo que los números están entre Wii y PlayStation 3. Sí. Entre Wii y PlayStation 3. Y yo en esta lucha Microsoft no la veo. No, en absoluto. No. Pero vete tú a saber si da el campanazo. Técnicamente ahora mismo no la tiene nadie todavía. En fin, yo creo que la cosa va a estar entre Wii y PlayStation 3. Os dejamos con... Os podéis ver en internet el tráiler sobre Kingdom Hearts 3... 3D y vosotros valoráis a ver qué tal, qué os parece, si veis algún cambio nuevo. A mí personalmente, que solo hay un mundo nuevo de Disney, pues no me hice mucho. Dale tiempo, Rodríguez, a lo mejor salen más cositas. Supongo que sí, espero. Siempre que comentábamos aquí el tema de las licencias de Disney. Sí, que no las aprovechan del todo. Sí. Siempre, no sé, hay mucho mundo y la verdad es que se van repitiendo siempre los mismos. Coñazo. En fin. Un coñazo. Face Riders, que vendría a ser el título que vendrá dentro de la Nintendo 3DS. Más que juego, o ¿Qué? Esto es una aplicación que viene con la consola, ¿no? Porque ya ves, consiste en hacer una foto y de esta foto se crea automáticamente un Mii. Ajá. Y habrá minijuegos en el que podamos utilizar a estos Mii, podremos navegar por internet. ¡Oh! No el pasaje sé. De los Mii, ¿eh? Paseo de los Mii, sí, maravilloso, una cosa inútil. Oh, sí. No sé, se puede haber hecho alguna utilidad más. La gente, chache, sigue haciendo Michael Jackson y José María Aznar y cosas así en los Miss. No, te cuento. Explíqueme usted la actualidad de los Miss. No es que estén haciéndolos, sino es que se hicieron en el primer mes de vida del 70% de las Wii que están conectadas con la mía. Ajá. Que son de las primeras Wii. Sí. Porque era cuando yo la conectaba a lo del Mii, que me hacía todavía un poquito de gracia el primer mes, y adiós, o antes. Entonces, están ahí desde siempre. Ajá. Ya está, no se van. Ya. No, por favor. Chá. A ver. Pero esto es mi Wii. Es tu Wii. Uy, pues tengo que hablar seriamente con ella, ¿eh? ¿Has jugado? He jugado. ¿Has jugado? Sí. Un juego de mierda. ¿A cuál? Eso lo dices tú, Wii. Claro. Eso le toca decir la chache. ¿Os conocéis, Sergio? Wii, hola, Sergio. Wii. Hola. Encantado. ¿Qué tal? Y se da la manita. Se da la mano en la radio. Incluso, la manita. Se lo toman en serio. Sí. La manita de la Wii ahí. Por sus patitas. ¿Por qué no puedo decir que tengo juegos malos? Ah, no sé, Wii. No te he visto yo nunca en ese rol. Pero si los compran igual. Ah. Bueno, a ver. A ti también. A mí a GoldenEye lo han vendido como un remake. Y os lo habéis comido. Yo no me he comido nada. Aquí el Rodríguez se ha comido el remake. Yo tampoco me he comido nada, me lo han dejado. Ajá. Igualmente. Lo que sí que ¿Lo habéis comido? ¡Que os lo habéis comido con patatas! Pero lo que sí que me he comido, pero gustoso, es el Donkey Kong Country Returns, ¿eh? Claro. Eso sí que me lo he comido, pero bien. Pedazo de juego, ¿eh? Sí. Entre tanto y tanto tiene que haber un juego bueno, digo yo. Hombre, alguna cosa. De vez en cuando. Mario Galaxy 2 y Donkey Kong Country. ¿Dos por año? Dos al año. ¿Te quejas? Pero es que son muy buenos. Lo son. Muy bien, Wii, sí. Ahora bien, utilizarte mucho, no es que lo haga. Porque al Donkey Kong juego con el Wiimote y ya está, sin el Nunchaku. Y al del GoldenEye juego con un mando especial hecho para ese juego. Da igual, te has gastado el dinero. Toma. Qué cabrón. Sí. ¡Has pringao! Sí, totalmente. ¿Qué tienes que decirle a esto, amigo Chachi? Pues algo tendrás que decirle. Pues que tiene razón y que no tiene razón. ¿Por qué? Bueno, pues porque he disfrutado del juego de Donkey Kong, de la vuelta de Donkey Kong a las consolas, un pedazo de juego que yo, la verdad, no me esperaba que fuera a ser tan bueno como lo que vimos en el E3 del año pasado. Y la verdad, pues cumple todas las expectativas creadas. Entonces. Vete a la mierda. Mi Wii, cabrona. He disfrutado, sí. Te ha gustado, ¿eh? Ah, bueno, Wii, un abracito y nos vemos pronto. Igualmente. Adiós. Adiós. ¿Qué visita más? Surreal. Inesperada. ¿No? Sí. Surreal. Sí, sin duda, sí. Total, que sí, que la Wii va haciendo esas cosas y tenemos el Face Riders, ¿no? Sí, una aplicación que en realidad, pues, no, no le veo mucho sentido. Chino Chano, Edu, el Picton Chat tampoco lo tuvo y salieron miles y millones de penes de allí. O sea, ¿qué quiere decir? Al final siempre se le encuentra una utilidad. Vamos, es lo, la que, teoría te, es lo que te hace comprar la consola. La teoría del pene, tú no eres capaz de enviar tres mensajes y al cuarto no es un pene. No, no, es que... Si no lo has enviado antes, amigo, claro. Cero. ¿Es que repetimos gags o cómo va? Lo acabamos de repetir, sí. Bueno, sí, pues nada, lo dejamos, pues venga, y vamos a hablar de Nathan Camarillo. Y acabamos el bloque de Nintendo 3DS. Bueno, chicos, resulta que nuestro queridísimo amigo Nathan Camarillo dice que para que Crisis 2 impacte necesita un 90 en lo que vendría a ser los distintos análisis que se vayan haciendo. ¡Ah! Ya está, ¿no? Es que la noticia hay que reconocer que en parte la metemos porque el señor se llama Nathan Camarillo, ajá, ¿eh? Ajá, sí, sí, porque... Porque bueno, llamándose así, oye... La cosa da el mucho nuestro juego. Amigo Camarillo nació, el Camarillo nació de aquí. ¿Qué es el Camarillo? La tapa legendaria. El Camarillo se come frío, se puede comer caliente, se puede comer con salsa, se puede comer sin ella, se come rebozado sin rebozar, se come con sal, con pimienta o sin ella también. Como quieras. Sí, sí, sí. Frita o cocida. O cocida, como de todas maneras. ¿Y cómo suena cuando te la fríen? Cuando te la fríen, a ver cómo suena. A ver si ahora le echo mientras la estoy haciendo. Es que le está doliendo, tío. A ver, sí, está haciéndose, atención. Está haciendo. Si yo le estoy echando un poquito... A ver, se está haciendo. Le estoy echando un poco de limón. Pica, pica. ¿Por qué habla? A ver, le estoy echando un poquito de pimienta. ¿Por qué estornuda? Y ahí lo tenemos haciendo, sí, sí. El Camarillo, esa Nathan tapa Camarillo dice, pues eso, que si no te ponen un 90, más, pues 90 nada. Para arriba, eres usted. Pues ya mira. Está, se acabó Crisis 2, que saldrá a lo largo del año y será maravilloso. Espero, si no, no lo jugamos y no tiene un 90, claro. Así que, ala, adiós. De lo que dice, pues totalmente cierto. ¿Tú crees, amigo Rodríguez? Hombre, tal y como están los medios de comunicación ahora mismo, sí. ¿Qué le pasa a los medios de comunicación? Hombre, pues vaya patata caliente me has echado encima. Ajá. Ahora mismo, sin preparármelo. Sí. Pero bueno, está claro que si tú no has visto películas de la mafia, pues eres incapaz de analizar nada, es así de claro, ¿no? Es así, amigo Rodríguez. Si tú no ves El Padrino, si tú no ves Uno de los Nuestros o Venganza incluso. Venganza también. Uno de los Nuestros. Tú no puedes ponerle un 9 a un juego como Crisis 2. No puedes ponerle un juego como Crisis 2, es imposible, o sea, es decir, muerte entre las flores. No puedes. Pero si ves pelis de la mafia sí puedes ponerle un 9 y medio a Fable 3, ¿o cómo va eso? Los Soprano. Ah, en ese caso... A no ser que te pongan publicidad en la página. ¿Qué insinúas, amigo Rodríguez? Hombre, pues que eso sería algo que podría motivarte a poner una buena nota, quizá. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí. ¿No? Y si tú quieres escuchar un podcast, ¿dónde vas? Evidentemente. ¿Te vas? Ajá, no.com, ¿no? Sube la música y vámonos para esa cosa. Con tan ostentoso nombre como Gears of War Triple Pack, que iba a salir por lo que parecía ser Gears of War 1, 2 y 3 en territorio americano, europeo y asiático, pero al final nos hemos dado con un canto en los dientes. Bueno, Gears of War 1, 2 y 3, ¿no? Esperábamos en un principio, amigo Edu, esperábamos. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se ha quedado en agua de borrajas porque resulta que va a ser Gears of War 1, Gears of War 2 y la expansión de Gears of War 2. Con los mapas incluidos también. ¿Qué es lo que pasa? Pues que resulta que parece ser solo se va a quedar en Estados Unidos y saldrá pues a principios de este mismo año, saldrá ya en febrero. El problema, pues que no lo vamos a oler por aquí de momento. ¿Qué opinas, amigo Edu? No molan estas cosas. No mola nada. Que quedarnos sin, sin una edición, aunque sea para la gente que no tenga Gears of War, o que no haya probado Gears of War, y tampoco la excusa esa de, bueno, es que claro, los juegos ya en Europa pues se pueden comprar casi al mismo precio. Pues no, porque a lo mejor queremos esa colección de juegos, ¿no? Tenerlos todos reunidos en una sola cajita y tal. No sé. Porque esa ha sido la respuesta que han dado, ¿no? Desde Inglaterra, que sí, ahora mismo sí. Si quieres hacerte con Gears of War 1 o Gears of War 2, solo tienes que ir a la tienda y comprar esos juegos. Sí, básicamente. Con Gears of War 1 ya viene. Con Gears of War 2, quiero decir, ya viene el contenido extra en la versión Classics del juego. Y entonces, claro, pues por 35 libras. 36 libras, 30, sí, ya puedes tener los dos Gears of War. Fantástico. Chicos, pero... siguiente noticia, vamos a hablar de Los Ángeles Noir. Pues sí, amigos, que en breve tendremos un nuevo... Estás nervioso, ¿eh? Estás nervioso, hombre, es tu primera está noticia. ¡Está nervioso! Mi primera noti, amigos, aquí en Arcadia. Está yo que os oía aquellas noches allí, semi... bueno, en pijama. A ver, cuéntanos, ¿cómo nos escuchabas? Estás en pijama, de hecho. Sí, hoy. Sí, por eso me he puesto así. ¿Cómo nos escuchabas? Yo os escuchaba fantásticamente, unas risas allí. Háganos un poco. Sí, os... sí, venga, porque tenemos un tiempo por delante y no sabemos qué hacer. Vale, pues eso, que os escuchaba yo las noches, las frías noches de jueves. Oía yo ahí, luego en el podcast, me lo bajaba y tal. Iba conduciendo, siempre conducía, ¿sabes? Pese a tu consejo, que no me salía la palabra. Está verde el chico, está verde. Estoy verde. Chino, estoy verde y estoy nervioso. No le sale las palabras. Estoy nervioso, chicos, aquí ante toda esta serie de personajes. Aquí el mago Gandalf y toda esta gente. Yo los quería conocer en persona, ¿no? Pues aquí los tienes. Impresionan, ¿no? Bueno, entonces, pues nada, he hecho aquí las noticias. Estas, ya puedes. Ya puedo disparar, sí, pues esto, ¿no? Que en breve tendremos un nuevo tráiler de Los Ángeles Noir. Este sandbox que tanto le gusta a Chache, por lo que me ha comentado antes. ¿Te gusta, amigo Chache? No, a mí los sandbox no son santo de mi devoción. Vaya, por Dios. ¿Y los juegos de lucha? Tampoco. Perfecto. Vale. ¿A usted qué le gusta? Juegos de rol, shooters. Ya. Vale, perfecto. Bueno, pues el caso es que la editora de dicha compañía de Rockstar nos anunciaba en una nota en la página web de esta compañía que este mismo lunes 24 de enero pues nos llegará un nuevo tráiler de este juegaco Los Ángeles Noir, inspirado bueno en el mundillo de la mafia y tal. Fantástico, estoy deseando ver las caras. A ver qué pasa, ¿no? Pues sí. La verdad que no sabemos nada, amigo Tony, no sabemos nada si veremos una fecha exacta de lanzamiento o qué es lo que veremos en este segundo tráiler oficial del juego. El caso es que estamos ansiosos, ¿no? Por adentrarnos en esas historias de cine negro creado por los chicos de Rockstar y Team Bondi. Y nada, pues que nos cuenten historias de Dashiell Hammett y James Ellroy. Sí, son los escritores del 38 y del 48. ¡Ojo! Que conociste, cuidado, personalmente. Los conocí, sí, bueno, íbamos a la misma clase. Y el caso tú eres el profe, ¿no? Bueno, sí, pues aquí te puedo insultar, ¿verdad? Es muy mayor, no sé, sí, vintage. Aquí te puedo llamar hijo de puta, ¿verdad? Vale, perfecto. ¡Bien, chico, me gusta! Bueno, pues esto son historias pues que nos trajeron LA Confidential, por ejemplo, la de la Dalia Negra y historias de cine negro y bastante impresionante. A ver qué tal, ¿no? Se presenta este... Yo estoy deseando verlo, este juego. Yo voy a tener que jugar. ¿Por qué, amigo? Hombre, porque si no juego a este juego soy incapaz de hacer ningún tipo de análisis nunca más. Un juego de mafia y este tipo de cosas. ¿Sin jugar a esto? ¿Sin jugar a esto? ¿Yo? Soy un completo inepto de los videojuegos. Sí. Inepto. No puedo hacer nada. Pero eso te permite poner un 9.5, un fable. Vamos a correr un tupido pelo. Sí. ¿Qué más? Más. Cliffy dice que los usuarios de PC son unos quejicas, amigos. Quejicas. ¿Qué insulto tan vintage? Sí, quejicas, ¿no? Quejicas. Sí, sí, oh, por favor. Bueno, pues resulta que esto parece que ha sido en Twitter. Ha sido ni más ni menos que en la red mágica de mensajes donde Chache no se iba a meter y al final se metió Chacho87. Parece ser que los peceros pues no les ha sentado nada bien el que la demo de Bullet Storm al final salga en consola y no visite el territorio de los compatibles. En un incendiario tweet, el amigo Cliffy B, el simpático productor, comentó que la demo sale en Xbox y PlayStation 3. Por otra parte, los usuarios de PC son unos quejicas con el tema. Esto es lanzar la piedra, pero a la cara, ¿eh? O sea, tú tienes un pedrolo y le pegas un zambombo en la puta cara. Es tremendo. La demo de Bullet Storm, que es el tema que más nos interesa ahora mismo, es que saldrá el 25 de enero en Xbox 360 y PlayStation 3. Hemos visitado foros, hemos visitado páginas web para consultar cuál era... ¡Ay, Dios! Para consultar... Ese ruido. No. Los más antiguos oyentes lo habrán reconocido. Pero, como decía, hemos consultado foros, hemos consultado páginas web para conocer pues cuál era la... A ver si era verdad esto. Era la percepción de estos PC, de estos peceros. A ver si realmente estaban tan quejicas. Y hemos ido a dar con el más quejica de todos. Y es realmente asqueroso. Están dando arcadas antes de que hable. Sí, Ceros, es una cosa terrible. Buenas noches, forero repelente. Oiga. Es que qué asco. La demo de Bullet Storm se quedará. La demo de Bullet Storm se quedará exclusivamente en consola. ¿Y no irá a los peces? Es injusto. Sergio, por favor. Esto compórtate. Sí que es injusto. Compórtate. Es injusto. Porque yo quería jugarse con un PC. El PC es la mejor plataforma jugable en el mundo. ¿Has entendido algo? Que creo que dice que el PC es para lo mejor jugador del mundo, ¿no? ¡No! ¿No? ¡La mejor plataforma! La mejor plataforma del mejor mundo. Plataforma. No quería pagar un euro. Yo solo quería jugarlo. Quería descargármelo gratis. Claro, ¡eso no puedo cada hacerlo! Vez más compañías le están dando esquinazo al PC. Le están dando esquinazo al PC. Atención, tenemos a Sergio Vintage, que está llorando de risa en el estudio. Sí, amigos, es que ¡quería jugar gratis! Es que deberíais ver la cara que pone aquí el forero asqueroso este. El forero repelente. A ver, por favor, muéstrales. No lo puede ver la gente, pero sí lo puede oír. Es asqueroso. Es asqueroso lo que tiene. Está en la boca. Y bien, bueno, pues me hasta están corrigiendo los dientes. Llevan años corrigiéndote los dientes. No sé qué dicen, algo está pasando. Bueno, pues nada, que es una pena. Forero repelente, gracias por tu aportación hoy aquí. ¿Está? Sí. Pues yo quería hablar. ¿De qué? ¿De las exclusivas? ¿Exclusivas? ¿Tengo exclusiva? Oh, claro. Ah, claro, es verdad, tiene una exclusiva. El foro repelente, como no. Siempre trae una. Siempre trae una que después es una mierda. Sí. Foro repelente. Noticia. En realidad no tengo ninguna. Ay, por favor. Yo solo quería ser popular un rato. Ah, maravilloso, maravilloso. Pues venga, vamos a hablar de Bizarre. ¡Qué asco! ¡Tira eso a la basura, coño! Esto sí que es Bizarre, con la puta. Micro, luz roja, directo. Luz verde, no directo. ¡Qué cabrón! Luz roja, amigo Sergio. Es igual que Club Vintage. Vamos, ¿no vamos. Tiene pérdida? A ver, Bizarre. Bizarre, parece ser que... Bueno, mira, lo que leemos en Meril. Cody Johnson, jefe de operaciones de Activision Internacional, ha comentado que al medio Develop, que la popular empresa debería cerrar sus puertas después de examinar todas las opciones disponibles para Bizarre. Os leo las declaraciones completas. Dejadme primero que deje claro que nuestra primera prioridad fue intentar mantener este grupo junto y encontrar un posible comprador para Bizarre, pero tras meses de completos y exhaustos exámenes sobre el número de opciones diferentes que disponemos para operar, me temo que no tenemos nada más. Nos preocupamos por Bizarre, pero no hemos encontrado aún ninguna empresa interesada. Hemos tomado la decisión de recomendar al estudio que cierre sus puertas. Qué lástima, chicos, qué lástima, porque bueno, ¿qué os voy a contar de Bizarre que no sepáis? Una empresa que fue mágica en Xbox, fue mágica en Dreamcast y fue mágica en general, fue una verdadera maravilla de empresa. ¿Qué os voy a contar de Q2, por ejemplo? ¿Qué os voy a contar de Q2? ¿Qué os voy a contar de, por ejemplo, ese fantástico The Club que pasó sin pena ni gloria por PlayStation 3 y Xbox 360? ¿Qué os voy a contar, por ejemplo, de su aventura con Activision, con ese Blur, que, bueno, ha tenido problemas y yo creo que más que problemas al juego en sí han sido por parte quizás de una campaña un poco extraña de anuncios que se hicieron en televisión y distintos medios. ¿Yo qué queréis que os diga? El anuncio ese que salían los niños ahí, los muñequitos. Sí, era bastante patético. No es que fuera patético, amigo Edu, es que este anuncio te hace gracia a ti, le hace gracia a Chache, me hace gracia a mí, le hace gracia a Sergio, le hace gracia a Ceros. Gente que sabemos de qué va ese anuncio, que sabemos de la existencia de Blur, que sabemos de la existencia de Mario Kart, que sabemos que son juegos que, por su característica intrínseca que tiene, son juegos antónimos dentro del mismo género. ¿Qué es lo que pasa? Que un tipo que no tiene ni puñetera idea de qué consiste Blur no pilla el chiste. Os recuerdo el anuncio ese que salían los coches ahí zumbando por la carretera y en el otro lado una valla donde se veían muñequitos como si fueran del Mario Kart, ¿vale? Porque la gracia de Blur era precisamente esa, una especie de Mario Kart, pero con coches de verdad y con un entorno urbano que parecía realmente prometedor. Luego el juego no es que estuviera mal, ni mucho menos, pero la lástima es esa, que al no tener ningún tipo de relevancia con unos anuncios acordes a lo que querían enseñar y querían explicar, pues nos encontramos que ha sido un auténtico fracaso. No es que haya ido mal, no, es que ha sido un fracaso. Y si a este fracaso, además, en Activision le añadimos lo que vendría a ser el juego de 007, es más fracaso aún. Bizarre, en Activision ha dado lástima, ha dado pena. No ha hecho nada, no ha hecho nada. Todo lo que ha hecho ha sido un auténtico y verdadero desastre. Qué lástima, chicos, qué lástima. Así que, no sé, esperemos a ver qué pasa con Bizarre, si alguien viene y los compra, porque me parece una auténtica lástima. ¿Qué os parece a vosotros? Hombre, siempre da pena, ¿no? Que Bizarre, con las cosas buenas que ha hecho, por dos títulos se quede... Edu, pero es que son dos fracasos. Efectivamente, pero no sé, a lo mejor a Bizarre le sacas de lo suyo y no... Insinúas, claro, que si le sacas de los coches, los cudos concretamente, la lías... Sí, posiblemente sea esto. Está tan acostumbrada ya a cudos y que la acabas liando, porque el 007 es un desastre, es un desastre. Pero es que encima luego tenemos el de Club este, que es un gran juego. No sé si lo jugaste, amigo Sergio. A mí me gustó mucho. A mí me encantó, pero creo que era un juego que no podía valer 70 euros bajo ningún concepto. No, la verdad que no, pero no sé, tú lo jugabas, era una nueva apuesta a los juegos de acción, ¿no? Sí, el tema de los combos, de frenético a saco. No entiendo cómo fue tan lapidado de esa manera tan bestia, ¿no? Una auténtica lástima, la verdad. Una auténtica lástima por parte de Bizarre. Así que esperemos a ver qué pasa, si se reubican en otros estudios o si realmente tienen que cerrar y abandonar sus puertas. No sé, a ver si Microsoft los acoge de nuevo. Qué lástima. Vamos con más Activision, que aún hay para más. Esperemos que ¡hola, chicos! Esperemos que este sea el teléfono, porque técnicamente tampoco sabemos si es realmente este teléfono. Soy el skin 91. Tenemos cuatro teléfonos. Señor del añejo. Sí. Tenemos cuatro teléfonos allí y la verdad es que no sabemos si son exactamente el teléfono que debéis marcar. Esperemos que sí. Sería una lástima que por una vez que podemos hablar todos, pues no consigamos contactar con nadie. Para hacer las donaciones, arcadiagamers@gmail.com. Ahí tenemos la certeza de que sí es ese, sí que es ese. No obstante, chicos, Dov Carson se pregunta lo siguiente: ¿cerrar los servidores de PlayStation online? Pues quizás sería viable. Madre mía. Total, Activision están por cerrar todos. Están por cerrar todos, amigo Edu. Sí. O sea, madre mía. ¿Quién es este Dov Carson? Pues es más o menos lo que vendría a ser el jefe de soporte de Call of Duty, concretamente de este Black Ops que ha salido. Pues bien, resulta que un bloguero muy popular norteamericano llamado Jason Koblowski ha tenido la buena fe de preguntar al colega Dov sobre el tema de la calidad de internet en las partidas que se están viendo en Call of Duty Black Ops. Pues resulta que la respuesta ha sido certera, directa y concreta hacia los servicios online de PlayStation 3. Dice lo siguiente: los editores tenemos derecho a cerrar los servidores del juego en el momento que queramos. Sería una solución viable si los usuarios insatisfechos siguen aumentando potencialmente. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Lo que se está diciendo aquí es muy grave, ¿eh? es muy grave. Se están tirando muy directamente a lo que vendría a ser el servicio online, pero gratuito, dirán algunos, de PlayStation 3. O no. Madre mía, lo que faltaba hoy. ¿Qué pasa? Madre mía. ¿Quién es este? Este amigo Chipcel es un soplapollas, ¿no? Hombre. Un tío que no sabe programar, ¿no? A lo mejor... Un tío que hace online de pena, ¿no? A lo mejor no es culpa suya. Seguro que sí. Pero Chipcel... Que sí, que es culpa suya. ¿Por qué? Las quejas. Se le queja a uno de qué mal va el juego y lo primero... son los usuarios, es el servidor. No es culpa nuestra, ya sacaremos parche. ¿Tú tomarías represalias contra él? Este me lo cargo. ¿Dov Carson ha muerto, Chipcel? No está muerto, ¿eh? Ahora sí. Ahora seguro. Dios. ¿Era necesario? Por supuesto. Mira, Sergio, este es el chipcel, es no, el no, chip no. interno de la PlayStation Hola. 3. Ya, tiene 8 núcleos. Que le conozco. ¿Por qué le conoces? Estoy en su casa. Ah, sí. Pedazo sí. de desgraciado. Oye, tranquilízate, ¿no? Ya, hace mucho que no nos vemos. Te he dicho en muchos programas que llegaría un momento en que estaría en cada casa. En todo el mundo. Esto lo dijo, ¿eh? En las neveras, en los altavoces. Los microondas. Los microondas. Buah, los microondas. Buah. ¿Qué pasa con los microondas, Chipcel? Cuidado. Cuidado con las ondas microóndicas. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué, amigo Chipcel? A ver, Chipcel, bebe un poquito de agua, tranquilízate. ¿Qué le pasa a los microondas? Esto no puedes irte sin explicarnos lo de los microondas. Ahí lo dejo. Ah, ahí lo deja. Cuando vaya, cuidado, cuando vayas a calentar algo. Y si son unas popitas, te petarán en la cara. Esto no va a ninguna parte, amigo Chipcel. ¿Cómo que no? Eres creado por humanos, en teoría deberías servirnos, no jodernos las palomitas en la cara. ¿Lo ves? ¿Me estás utilizando de esclavo? No. Soy un sistema libre. De IBM. ¿Y qué? Tú vas a calentar los macarrones y saldrán quemados. Ya está. Tú irás a buscar una Coca-Cola y te la petaré en la cara. Te la meteré en los congeladores. Para que se enfríe, no pueda. Chipcel, tengo miedo. ¿Qué le pasa a Dov Carson entonces? ¿Ha muerto? ¿Qué estás metiendo excusas si está muerto? Mueve un poco la patita todavía, ¿eh? Yo no sé si deberías acabar bien la faena. ¡Dios! Y que sepas que el siguiente eres tú. Vale. Total, que PlayStation 3 es maravillosa, tiene un chipcel fantástico. Y ya está. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que aquí hay curvas, porque este señalamiento con el dedo de la culpa de la Play 3 es peligroso. Es peligroso, y si la gente fuera más preocupada, como es el caso de Dov Carson, a lo mejor tendríamos más noticias similares a las que estamos teniendo hoy por parte de Activision. Edu, Akuma y Taskmaster. Que llegan a Marvel 3. Marvel Suscar con 3. Más personajes para Marvel Capcom 3. Oye, cada vez la plantilla va agrandándose. Cuando yo pensaba que este juego no tendría más de 25 personajes, uh-huh. Y ya pues ya van por los 34. 34 bien largos. Cuando ya se han confirmado este Akuma y este Taskmaster. ¿Quién es Taskmaster? Es un personaje de Marvel, copia técnicas de otros personajes. Ajá, y creo que es enemigo de Masacre, si no me equivoco. De Deadpool. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Y bueno, a Gouki también, y serán personajes bloqueados. Uh-huh. ¿Vale? Lo tendremos que sacar obteniendo puntos. A través de modo arcade, a través de varios modos de juego. En este caso, 2.000 puntos en el caso de Akuma y 8.000 para Taskmaster. Uh-huh. Pues eso, dicho esto, Akuma y Taskmaster se unen a la plantilla que ya va siendo bastante grande y con personajes de la talla de Dante, Hagar, Deadpool, Thor... No te olvides tampoco de, por ejemplo, el amigo Sir Arthur. ¡Quijote! ¡Quijote! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Quijote! Era necesario. Quijote Azul. Ya. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí, a ver. Vale, totalmente vale, vale. Arriba, arriba, arriba, arriba. Oh. Venga. Ahí está. ¡Sancho! ¡Quijote! ¡Sancho! ¡Quijote! Es surrealista, sí, señor. Es muy surrealista. Sí, señor, sí, señor. Esto es surrealista. ¿Pero dónde me he metido, tío? No lo sé. No lo sé. Marvel vs. Capcom 3, Edu. Al final va a tener muchos personajes. Lo vamos a catar pronto, espero. Y es maravilloso. Y los que saldrán más. Oh, sí. 34, me olvido, dos descargables. Uh-huh. En Jill. Este caso, Jill, que ya se ha confirmado, o dicen que es un personaje totalmente nuevo, que no tendrá nada que ver con Marvel vs. Capcom 2. Uh-huh. Y nuestro amigo Sumagoras. Ah, oh, qué bien. El Pulpo Paul. El Pulpo, que volverá también en este Marvel vs. Capcom 3 en modo de DLC y yo ¿qué? Creo que se esperarán bastante más personajes. Para el 18 de febrero, después de mi cumple, o sea que ya sabéis. Casi que vuelve Canon Fodder, amigo Sergio. Pues sí, amigos, que casi vuelve Cannon Fodder. ¿Qué es Cannon Fodder, amigo? Cannon Fodder era, para los amantes de los juegos retro, recordaremos en aquellos años que vivíamos con el glorioso Commodore Amiga 500. Ah, ¿que tienes una Amiga? Sí, sí, ah. Sí. Creo que los oyentes de Arcadia igual no saben que tenía un Commodore Amiga. Sí, ya lo sé. Igual que Edu. Edu también tenía un Commodore Amiga. Tenía un Commodore Amiga. Muy bien, muy era bien. El mejor ordenador de la época. Bueno, el caso es que teníamos aquí el juegazo de guerra de la mano de los chicos de Sensible Software. Sí, los creadores del Sensible Soccer, uh-huh. ¿Vale? Y nada, un juego súper adictivo con aquella vista cenital y que llevamos como a unos guerrilleros vistos desde arriba, pero parecían jugadores del Sensible Soccer, pero que pegaban tiros y lanzaban granadas. Eso es maravilloso. La verdad que era muy divertido. Bueno, pues el caso es que los chicos de GFI Codemasters pues han puesto de acuerdo en retomar esta saga y traerla únicamente para Xbox y para PC. Pero aquí hay una tara, ¿no, amigo Sergio? Hay una tara, amigos, que solamente lo van a sacar en Rusia. Y en países exsoviéticos. Exacto, en sí. Todas las colonias exsoviéticas, pues ahí estamos. No me mires así, chache, no intento hacerte una broma, no, es verdad. Es verdad, solamente sale en esos países, no entiendo, con el frío que hace allí, ¿sabes? Sí, sí. El frío soviético y los tipos estos que hablan, se llaman los unos otros Tovarish y esas cosas. Tovarish. Tovarish. Pues sí, no sé si al final los chicos de Codemasters se decidirán a traernos el Cannon Fodder, que la verdad sí. Que era un juegazo y que lo recomiendo encarecidamente a todo el que tenga un acceso todavía. Tenemos a alguien en la calle que quiere opinar sobre lo poco que le importa que tú tengas una Commodore Amiga. ¿Sí? Vamos a escuchar. A ver qué dice. ¡Puto Víctor, hijo de puta, gordo, asqueroso, desgraciado, hijo de la gran asquerosa puta! ¡Malos gráficos! ¡Muy malos! Sí. ¿King Kong para Commodore Amiga? ¿King Kong? Para Commodore Amiga, con unos gráficos muy malos, ¿no? No lo entiendo, o sea... No, ¿verdad? Bueno, el caso es que opiniones hay de todo tipo, ¿no? Sí, desde luego. Por supuesto, creo que tenemos más opiniones de la calle. ¿Había más? Ah, sí, parece que tenemos otra más. No, pero este quiero opinar concretamente de que salga solo en países soviéticos. ¿Pero cómo lo sabemos eso? Porque lo ha dicho, está demasiando notas. Está tomando notas el cero. ¿Qué opina usted sobre el lanzamiento de Cannon Fodder solo en territorio soviético? Del Pacto de Varsovia. ¡Puta Sony! ¡Vía interno! Ah, pues, es radical. Este es trotskista. Sí. Vamos con las breves. Vamos a ponernos aquí el tema. El chándal. Me abrocho. Vamos. Angry Birds va a tener una serie de dibujos, sí. No se sabe si por televisión o por Flash, pero lo tendrá. Samus Aran y Ridley estarán en el Dead or Alive Dimension de Nintendo 3DS. Veremos cómo, cuándo, cómo y por qué. Virtua Tennis 4 saldrá en primavera. El 18 de marzo es la fecha que han elegido los chicos para sacar Yakuza 4 en Europa. ¡Oh, my God! Va a recibir el amigo Peter Molinex un premio en la GDC por su magna y perfecta trayectoria. Ironía on, ironía on, on, on, on. Hudson se verá definitivamente absorbida por Konami. Fagocitando que es gerundio. Rico, vámonos rico. A Japón. Vamos, chico, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, señor. Dale vos, niño. Pepe, te fui a ver hace poco. Sí, yo no te vi a ti. Ah, ya, porque estaba en el público. Yo a ti no te vi. Mira que eres cabezón, ¿eh? Hombre, tengo una silla en la cabeza. Me ha invitado y un amigo mío, ya que me vaya. Este chico canta un poco mal, ¿eh? No eres tú, Pepe. No, soy yo. No sé si voy a ir yo. Japón. Y aquí sale un Japón. Yo soy admirador de un shabá. ¿Y qué shabá? Que tiene una guitarrita. ¿Ah, sí? Y que se dedica a cantar canciones de videojuegos. ¿Ah, sí? Sí, señor. No me digas. Sí, señor, me gusta mucho. ¿Y cómo se llama? Salvaje Miguel. Ah, además, tiene un nombre que rima conmigo. Pepe Vejine y Salvaje Miguel en el Palau Sant Jordi. Hombre, rima pero no rima. Bueno, pero el cartel lo tienes ahí, dice yo voy. Yo voy, yo voy. Y además, voy, de telonero por... pongo al Sergio Vintage con su grupo Dragon Fire. Dragon Lager. Yo creo que no se acordaba, Vejines. Sí, no se acordaba. Aquí estamos, señores, en Japón. En Japón hay muchas cosas que tú puedes ver en Japón. Por ejemplo, puedes ver lo que vendría a ser el lanzar, no lanzar, mejor dicho, The Last History en Occidente, amigo Chache. ¿Tú a ti cómo te sienta esto de que The Last History, el juego de Sakaguchi, no salga en Wii? Así a bote pronto, ¿qué te parece? Mal, ¿verdad? Mal, evidentemente. O sea, bueno, pues porque siempre te gustaba poder disponer de un catálogo amplio de juegos de RPG y, bueno, pues evidentemente pues te lo pierdes y eso, pues jode. Ahora bien, los motivos a mí no me convencen. No te convencen, no. Por supuesto, porque los motivos son simples, Chache. Para empezar, resulta que quieren traducir todo el juego a los distintos idiomas que van a salir en la zona multi 5. Claro, esto conlleva un trabajo que de momento parece no están dispuestos a hacer desde Nintendo, porque están muy ocupados, según dicen para Eurogamer.net. Según parece, el primer trimestre del año pues está ocupado por un lanzamiento también y muy importante como es el Kirby Epic Yarns, además de, bueno, Nintendo 3DS, que va a salir a lo largo del trimestre y tal, y va a haber mucha faena. A mí me apena. Claro, me apena este tema porque yo soy fan de los juegos de rol. Yo no acuso tanto, que sí que lo acuso, pero no acuso tanto el tema del cansancio de los juegos de rol japoneses. Ajá. Y entonces, pues para mí es una pena, y punto, ya está. Yo lo que me gustaría saber es, llegados a este punto, si el señor Sakaguchi, ¿Sakaguchi? No, se me ha ido la cabeza. El compositor. Yuji Naka. No, el compositor de Dragon Quest. Koji Kondo. Koichi Sugiyama. Koichi Sugiyama. Claro. Yo me intereso ahora mismo por la salud de esta persona. Está bien. Recordemos que es octogenario. Pues, hombre, no sé, está bien, Chache, quiero decir, es una persona mayor y está bien. No, pero es el tipo de persona que, pues por ejemplo, podría estar trabajando fácilmente pues en un título de estas características. Y claro, si tiene mucha faena, el señor se nos puede ir. Chache. Yo sufro por el señor... Sugiyama. Sufro, porque es una persona que la ves que ya le pesa la varita. Le pesa la varita. Le pesa la varita, dirigiendo ya, ya es... La batuta. La batuta, perdón, la varita. Hoy estaba yo... Chache, por favor, que eres un licenciado casi ya. Bueno, pero eso me lo puedo permitir, es un lapsus. Ya, un lapsus, quieres un gin tonic, no, pongo un gin tonic. Si quieres, te pongo un gin tonic, si quieres, ¿no? Cuidado. Cuidado. ¿Quién ha aparecido aquí? No hagamos aquí el cambio de tema impresionante, vamos a ver. Bueno, buenas noches, soy Jaime. Espérense, Jaime. Coach Corner, Barcelona, en calle Sabino Arana. Sí, sí, sí. No hay nadie... Quieres un gin tonic, te pongo un gin tonic. Quieres un batido, un Bloody Mary, te pongo un Bloody Mary. Evidentemente no lo puedes hacer mejor que yo, ya. Te lo puedes poner, yo te lo pongo. No puedo mejorar. No puedo mejorar. No quería decir eso. No quería decir eso, válgame Dios. A usted, indudablemente. ¿No? Es nuestro barman favorito de Barcelona, es el Jaime. Sí, sí, el Jaime. Un recuerdo para Jaime desde aquí. Sí, señor. Por supuesto que sí. Pues es una putada, chache, que no salga este juego al final en Europa. Sí. Un juego tan interesante como es The Last History, es que no puede faltar en el mercado europeo y al final parece ser que de momento va a faltar. Yo creo que al final acabará saliendo, sí, chicos. No sé qué pensaréis al respecto. Hará algún tipo de... Se pondrán de acuerdo todo el mundo en hacer una petición o algo, hombre. Sí, hombre, petición online de esas que no sirven para nada ya existe, ¿eh? Ya podéis participar si queréis, pues pero eso, bueno, ya sabéis cómo va. No obstante, yo creo que con Metal Gear Substance funcionó, con Metal Gear 3 Subsistence. Uh-huh. A ver si... Sí, pero yo creo que esto ya lo tienen pensado ellos. O sea, sí, si tiene que salir, saldrá. Eso está claro. No obstante, las excusas, pues como suelen ser habitual, no están a la altura de las circunstancias. No nos la esperábamos para nada. Y al final, pues nos hemos quedado un poco así con cara de palo. No sé qué os parecerá, pero no son excusas a la altura de las circunstancias que se espera de un juego tan importante como es The Last History. No obstante, chicos, ¿nos vamos a ver el dato de la semana? Venga. Dortó. Te duele algo, ¿verdad? ¿Le duele algo, Dortó? Sí, me duele, por ejemplo, lo que vendría a ser el juegaco que estaba sonando antes, amigo Sergio. Estamos hablando de ese fantástico juego de Amiga de naves. ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! Sí. Una versión que nos ha sorprendido aquí el amigo. ¿Qué juego estamos hablando? Xenon 2. Xenon 2, por Mega supuesto. Blast. Que contó con un tema principal un tanto curioso y un dato bastante curioso, además. Sí, sí, la verdad que los chicos que hayan oído el Retro Songs, pues tenían información ahí a cascoporro, tenían información de esa versión que hacían los chicos de Boom the Bass. Impresionante, la verdad, una versión, una adaptación también de la banda sonora de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, uh-huh, de John Carpenter, y nos sorprendieron con esa versión disco impresionante, se llamaba Hip Hop on Pressing 13, uh-huh, increíble, la verdad. Fantástico, fantástico, sin lugar a dudas, un temazo y una curiosidad muy extraña, ¿no? El que veamos un juego absorber una música para su propia... Para su propio uso, podríamos decir, ¿no? Ahora es algo más habitual, pero antes no lo era para nada. Chicos, el tiempo pasará. El tiempo pasa. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. El tiempo pasa, chicos, y parece ayer cuando teníamos en nuestras manitas la que vendría a ser la última de las Game Boy. Teníamos esa Game Boy Advance. Teníamos esa Game Boy Advance en la mano, amigo Edu, ¿te acuerdas? Todo hombre, parecía maravilloso. Acuerdo, hombre, que sí me acuerdo. Esos títulos de lanzamiento. ¿Tenía refritos? Joder, que si no, tenía refritos. Eso es cosa de la Nintendo 3DS, ¿eh? No, todas las portátiles en los primeros años se llenan de refritos. Vaya. Acordemos ese Super Mario 2, ese Doki Doki Panic. Ahí, metido, hijo de puta. Ese F-Zero Maximum Velocity, que era como una especie de F-Zero de Super Nintendo. Ese Final Fight. Ese Super Street Fighter 2. Super Street Fighter 2 Turbo. Claro, eran las versiones buenas. Eran las versiones buenas, pero bueno. Pero claro. Ya lo habíamos jugado. Claro. También tenía titulazos, hombre. Ese Castlevania, ese segundo Castlevania, como le llama la gente vulgarmente, Metroidvania, ¿no? Ay, qué vulgar es la gente cuando quiere. Es vulgar. Sí, sí, sí. Edu, Game Boy Advance, que era maravillosa. Sí, al final la lástima de que se viera con esa pantalla un poco chunga, pero bueno, después lo mejorarían con SP. con Game Boy Advance SP y después la empeorarían con la micro. Según mi estilo, la micro no es una consola muy... Ya. Muy bueno, bien, chicos. Pues venga, vamos a irnos a Publi. Vamos a irnos a Publi con un temazo interesante. Dos, sí, concretamente. O uno, Edu, tenemos uno. Yo creo que uno. Pues vamos a hablar, por ejemplo, de un temazo de Jam Project, por eso de que, bueno, que como tenemos la ocasión de poner un temazo, pues vamos a poner uno de Jam Project, del Super Robot Tyson. Efectivamente. Así que os dejamos luego con lo contamos. Ahora volvemos. Hasta ahora. Keep on running. One more time for the... Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo vengo a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece caro. ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Ya estamos aquí, amigo Edu. Estamos hablando de un temazo del Super Robot Tyson. ¿Cuál? MX, el de, que tuvo versión para PSP. PlayStation 2, PSP. No habían robots del Original Generation, sino que solo eran habían robots de series. Robots de serie. Y un Super Robot Tyson que a mí la verdad es que no me apasionaba demasiado. No es precisamente de los grandes Robot Tyson. A ver, es que creo que empecemos con uno muy fuerte, diría yo. Porque Robot Tyson Alpha... Sí, no, claro, empezamos con... Hombre, yo empecé con el EX, además, ¿sabes? Ah, o sea, ya broma, poca broma. Cybuster, ¿no? Sí, Cybuster, protagonista. Claro, quizás los Robot Tyson nos habíamos acostumbrado quizá a esos Original Generation, ¿no? Esos robots que no tienen nada que ver con ningún anime, sino que son propios de la marca Manpresto, y al final nos encontramos con cosas como que son solo de anime y al final pues los echas hasta de menos, ¿no? Personajes que no... Yo creo que nos pasa eso, ¿no? Sí. Lo echamos de menos. A Masaki de Cybuster y compañía R1, sí. R-Gun, R2. Maravilloso, grandes personajes, gran juego. Lástima que no podamos disfrutarlo en un idioma inteligible. No obstante, chicos, nos vamos a la preview de Killzone 3. Killzone 3, chicos, 24 de febrero de este mismo año 2011. Killzone 3 pretende ser, además, uno de los grandes juegos que tienen que salir en exclusiva para PlayStation 3. En un año, este 2011, que realmente va a gozar de grandes exclusivas, la consola negra de Sony, comparado con lo que va a sufrir Xbox 360 este año, que la verdad es que se planta un poquito negro. No obstante, lo que vamos a hablar hoy es Killzone 3, el juego de guerrilla que llega al final de su magnífica trilogía que no ha gozado solo de shooters, sino que ha gozado de juegos en otras consolas como PSP, con esos juegos con vista cenital bastante curiosos y recomendables, por qué no decirlos, y con una saga que además ha pasado por PlayStation 2 y PlayStation 3. Killzone 1, esa fantástica, ese hipotético Halo Killer que salió en PlayStation 2, que al final pues se quedó un poco en tierra de nadie, ¿no? Un juego realmente interesante que proponía cosas realmente magníficas, pero que al final, Edu, no triunfó como se esperaba quizás en la consola de Sony. Sí, bueno, es que claro, si ya ponemos un sobrenombre como Halo Killer, ahí te la estás jugando. Es muy bestia y aparte todos sabemos que Halo también bebe de un multijugador, cosa que en PlayStation 2 Los multijugadores... Complicado. Es muy complicado. Sí, sí. Además, tenían muchos problemas con los Action Replay. Por ejemplo, los SOCOM se vieron salpicados por miles de millones de trampas, de gente volando con armas infinitas sin morir, que no hacían de la experiencia de algo realmente divertido, y eso al final acaba pasando factura, por mucho que sea un servicio gratuito. PlayStation 2 gozó de este Killzone 1, sentó las bases de lo que vendría a ser Killzone 2, 96 en Arcadia Gamers, uno de los grandes juegos que han pasado por este programa, una de las grandes experiencias que hemos tenido a mandos de PlayStation 3, siendo un juego con una historia muy interesante, siendo un juego con una jugabilidad divertidísima, pero donde realmente explota, ahí donde explota, amigo Sergio, es en el apartado gráfico, el apartado técnico que sentó cátedra, sentó el lugar donde dices, vale, hasta aquí hemos llegado en PlayStation 3, esto es lo más grande que hay ahora mismo y va a ser difícil de superar. ¿Ha sido superado con Killzone 3? Yo creo en todos los aspectos, de momento, sí. Killzone 3 es más grande, es mejor, es más divertido, es más polifacético, tiene, parece ser, mejor multijugador y al final va a ser el gran broche de oro que se esperaba para tan magna franquicia de Sony y guerrilla en esta PlayStation 3. El juego, pues lo que hemos podido probar es un nivel entero donde hemos visto una parte de la aventura donde tendremos que infiltrarnos en cierto lugar que no podemos hablar para no destriparos ni Killzone 2 ni este Killzone 3, pero deciros que habrán tiros por doquier, será lo más crudo de los Hellgast y los Isa, plantado y plasmado por distintas trincheras espectaculares, con distintas armas nuevas que vamos a disfrutar en este Killzone 3 y con una jugabilidad realmente tremenda, similar a la de Killzone 2 quizás, pero con grandes mejoras para que lo podáis disfrutar aún más en PlayStation 3. Killzone 3 además en este nivel que hemos podido catar pues se muestra un apartado técnico realmente envidiable, una verdadera maravilla técnica, pero cuando Edu piensas que no va a ir a más, siempre te sorprende Killzone, y esto ya pasaba en Killzone 2, siempre iba a más, amigo Edu. Pues ya es un brote de confianza, ¿no? Porque si Killzone 2 ya casi decías este juego está esto en Play 3 es increíble. Uh-huh. Si con Killzone 3 ya es mejor incluso. Uh-huh. Estamos hablando de un juego que gráficamente vais a fliparlo. Es impresionante. Sí, sí, sí. Yo lo que más me ha destacado ha sido básicamente los personajes, ha sido los escenarios, pero es que lo que vendría a ser las estructuras gigantes, no es que sean gigantes, chicos, es que son grotescamente grandes. Son maravillosas. El juego no se resiente casi nunca en ningún momento. Sí que no hemos notado alguna cosa muy concreta, pero es que realmente lo que se está viendo en pantalla te está pidiendo que lo perdones, porque de verdad que suena y se ve realmente bestial. Pero si hay algo que me ha gustado, pero por desgracia no he podido catar por los medios que dispongo, es el 3D. El 3D está hecho el juego casi para el 3D, como aquel que dice. Y tú ya lo estás viendo y dices, madre mía, cómo se vería esto en 3D, pero por desgracia no puedo verlo. Sé que lo vais a flipar, porque es que realmente se ve que está hecho para esto. O sea, hay escenas que con unas gafas y una tele como Dios manda, la verdad es que se te ponen los pelillos de punta. Pero es que la jugabilidad además, chicos, es divertidísima. O sea, el sistema este de cubrirse se sigue manteniendo, se ha mejorado incluso un poco. Se han añadido además unos ataques cuerpo a cuerpo realmente interesantes que dan a la jugabilidad de la polivalencia que se podía esperar a un juego así de disparos. Y que lo diferencia lo suficiente como para que parezca otro juego este Killzone 3. Y al final, pues vamos a disfrutar de una gran aventura, de nuevas armas, de nuevos escenarios, una historia como se podía esperar de Killzone y un gran juego que seguro que va a ser el 24 de febrero de este año 2011. Nos falta pues por ver todo el juego entero, evidentemente, nos falta por ver lo que vendría a ser toda la parte del guión, pero sí que podemos aventurar ya que la cosa va a seguir desde Killzone 2 con toda la carga dramática que os podéis imaginar. La cosa no está hecha, chicos, ni mucho menos. La cosa no está hecha, y aunque hayamos ganado una batalla, la guerra no ha terminado, y eso es lo que va a poner en pantalla Killzone 3, que la guerra ni mucho menos ha acabado, para los Helgas ni para los Isa. Así que a ver qué pasa. Pero de verdad que a mí me ha dejado un buen sabor de boca, chicos, es una lástima que no lo hayáis podido ver, porque sé que os habría encantado, y os habría sorprendido en muchos aspectos, porque es un juego realmente interesante que creo debe estar en todas las bibliotecas de PlayStation 3 este año. Yo no sé si lo vas a comprar, amigo Sergio. Hombre, por lo que me estás comentando tú, la verdad verdad que me dan ganas de comprármelo y de rejugar los otros, ¿no? Porque yo no me los acabé. No has tenido el gusto, ¿no? A ver, los he jugado, pero completarlos no me los he acabado y tal. Y sorprendente, el 2 me dejó bastante impresionado en la consola. Y este 3, pues te quería comentar eso, que has visto armas nuevas, has visto cosas nuevas. Sí, ya, por supuesto. Bien, ¿no? Sí, fantástico. La verdad es que es realmente interesante. Se les está dotando, como siempre, de la característica Killzone que podías esperar dentro del juego, ¿no? O sea, no es un arma que digas esto no parece de Killzone. No, al contrario, o sea, todo parece coincidir con Elisa y con los Hellgast, ¿sabes? O sea, son armas que están metidas en el juego y dices, vale, es filosofía Killzone. Se le ve a la legua que es filosofía Killzone. Y eso al final es lo que hace que crees una identidad que es la que está creando básicamente los amigos de guerrilla. Y creo que este año, ojo, con Killzone 3, ojo. Sí, yo, Tony, me acuerdo antes de que saliese el 2 que colgaban en internet GIFs de trozos del juego in-game de Killzone. Y era algo increíble, ¿sabes? Que decías, o sea, para que hiciesen una animación de un momento del juego en sí, imagínate lo que era, ¿no? Sí. Luego, lo demás es que Killzone 2, seguro que os acordaréis, chicos, porque acá de Gamers ya existía por aquel entonces, se vio salpicada de toda esta gran polémica de enseñar el vídeo, que no era un vídeo, que era una CG. Y al final, yo creo que el apartado gráfico, aun siendo magnífico, se vio un poco salpicado por lo que el hype que generó ese vídeo, ¿no? Y al final creo que le hizo más daño que ayudarlo. Yo es lo que iba a preguntar, porque por culpa de ese vídeo, ¿no? La gente ya le fue al cuello a Killzone 2. Uh-huh. ¿Y tú crees que le pasará lo mismo a este Killzone 3? O sea, ¿tú crees que ya la gente irá con los prejuicios? No, yo creo que las aguas ya están calmadas, Edu. Pero es que además Killzone 3 tiene mucho que enseñar, ¿eh? No creo que el vídeo ese todavía lo podamos ver en PlayStation 3, aquel vídeo mágico de Killzone 2, pero la verdad es que vamos a ver algo realmente que nos va a sorprender casi constantemente, y solo nos han querido enseñar una preview del juego. No quiero saber qué nos reserva este juego al final, qué nos reserva en esos momentos que dices voy a darlo todo y voy a despedirme de la saga. O sea que, chicos, esperad sentados porque queda poquito ya y la vamos a disfrutar. Un año que, como comentaba por Wild Games, creo que va a ser el año del 3, ¿no? Killzone 3, Resistance 3, Marvel vs. Capcom 3, Mass Effect 3, Uncharted 3, Gears of War 3. Ojito con los 3 este año, porque este año vamos a meter un gran triple. ¿Crees que Tony lo va a petar este o qué? Yo creo que sí. ¿Sí? Pero esperemos a jugarlo entero, ¿sabes? De momento nos quedamos con esta preview y nos ha encantado, chicos. Así que fantástico. Y luego las funciones del Move no hemos podido probarlas. No sabemos por qué, no nos ha dejado el juego. Pero esperamos probarlas porque estamos deseando ver si este juego funciona con Move como se le espera. Que seguro que sí. Así que ya iremos diciendo a lo largo de que podamos por el foro de Arcadia o incluso en Wild Games que la semana que viene tenemos preview de este mismo Killzone 3. De momento, vamos a descansar un poco y vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, más que amigo, Feeling, desde Madrid. Amigo Feeling, buenas noches. Pues no me acordaba de lo dinámica que sonaba la canción. Hombre, pero esta canción es maravillosa, Feeling. Es maravillosa. Oye, feliz año a todos. Feliz año, Feeling. ¿Cómo estás, compañero? Bueno, sobreviviendo. De enhorabuena, porque ha venido una vieja conocida mía, ha venido a visitarme. Se llama mi Xbox 360, ha vuelto de su periplo por Alemania. Anda, mira, y ve, ha salido la palabra periplo. Sabía que se me olvidaba estoy algo. Muy emocionado. Ay, ¿qué estás jugando, Feeling? Oye, chicos, no os oigo. No, Feeling, que digo, que ¿vas a jugar a algo en Xbox 360 ahora que ha vuelto o qué? Ceros, que no escucho. No se escucha, Ceros. Tenemos problemas técnicos, pero bueno, sabemos, ahora, sabemos cómo... Recibo. No te preocupes, Feeling, sabemos cómo mantear los problemas técnicos ya a estas alturas de la vida. Sí. Ay, madre mía, pues qué alegría, qué susto. Pues eso, decía que mi equipo se ha vuelto de Alemania y ahora ya puedo hacer algo con mi vida. ¿Y qué vas a...? ¿A qué vas a jugar, amigo Feeling? Pues mira, al Enchanted Arms. Ah, mira, el Enchanted Arms, ahí rescatando grandes clásicos del año 2006, ¿eh? Hey. Sí, y es que me parece un RPG de estilo Sonen bastante desapercibidillo, porque era muy simplote, pero es muy simpaticote. Sí, un RPG de Ubisoft que salió por aquel entonces en Xbox 360, distribuido por Ubisoft, quiero decir. ¿Quién era From Software o lo estoy flipando? Pues te lo digo en un segundo. A ver. que tiremos del catálogo. Creo que lo estoy flipando, amigo Edu, no sé qué opinarás tú. Justamente. ¿No? Ah, pues mira, no le he flipado, ¿ves? ¿Cómo no? Pues amigo Feeling, cuéntenos, primero cuéntenos el trabajo, cuéntenos qué tal ha ido ese mercado solidario de Madrid. Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia agridulce. No me digas. Sí, dentro de lo que se pueda clasificar. Resulta que es el segundo año que se celebra el mercadillo de benéfico de videojuegos. El primer año estaba llevado por Gomas Mua y este segundo año pues ha pasado a manos de Marca. Por decirlo de alguna manera, el grupo Marca, que a través de Marca Player y su Marca Sports Café, es un bar que tiene allí en la Castellana, el Paseo de Recoletos. ¿Qué tal está el Marca Café este? Hombre, el menos son 12,50. Prometen las mejores hamburguesas del centro de Madrid en marca.com. Amigo Feeling, ¿es cierto? Pues desgraciadamente no tuve la ocasión de comprobarlo, pero la verdad es que no creo yo que, por ejemplo, puedan compararse a las hamburguesas que te sirve, por ejemplo, un bar llamado Donoso. Es el bar argentino. Está ahí al lado de Argüelles, muy recomendado. ¿Es el bar argentino ese que estuvimos? No. Vale. Pues ya nos llevarás, amigo Feeling. Sí, hombre, el tour de las hamburguesas, de comer pura basura maravillosa. No obstante, Feeling, eso, que estábamos hablando del mercado solidario, ¿qué se hizo allí en el café de Marca entonces, no? Sí, se apartó un pequeño espacio en el café de Marca y se colocó pues un espacio muy reducido en el que tres o cuatro mesas convivieron mostrando las ofertas a la gente que pues iba a acercarse al mercadillo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, desde el punto de vista de los organizadores, el mercadillo ha sido todo un éxito. Porque tenemos en cuenta que ha sido un vacío total. La gente se ha llevado todo. Ah, fantástico. Incluso lo que nos ha llevado la gente, digamos, juegos antiguos de Play 2, de este tipo de juegos que siempre están en las cestas de segunda mano del game. Sí. Pues se han ido regalando al final. ¿Ah, sí? Sí. Qué locura. Sí, pero a lo mejor estamos hablando de un el juego de golf este de Tiger Woods. Auténtica zurrapa mora del game, ¿no? Justamente. Maravilloso. Esos juegos de 4 euros. ¿Cuánto me das por el FIFA 2002 ahí con Titi? Con el 2002, Mendieta en portada creo que estaba. No, Iker Casillas estaba. En 2001, Mendieta, 3 euros. ¿Me tuyos. Miras a mí? A mí. A ti te miro, sí, a ti te miro, amigo Sergio. Usted que es un gran fanático del fútbol. Hola, Feeling, que no te he dicho nada. Ah, bueno, por cierto, hola a los invitados, chicos. Un saludo muy cariñoso. Hola, Feeling, ¿qué tal? Es que estábamos teniendo un problema técnico y nos ha roto el... Feeling. Bueno, pues Feeling, eso que estábamos hablando, el mercado solidario. Entonces, ¿cuál ha sido realmente el problema? El problema es un cáncer, digamos que no es un cáncer, pero es una enfermedad que tiene este mundillo y que todos conocéis el nombre de la especulación. ¡Anda! Es un problema bien conocido, creo yo, por aquellos lares, ya que allí tenéis unas tiendas de videojuegos, un mercado de segunda mano muy movido. Y especulativo, movido. ¿Eh? Y especulativo. Bueno, yo me acuerdo de aquel salón del manga yendo a y viendo a un hombre sacando 200 napos por un Castlevania. ¡Ah, la especulación, amigo Edu! Ah. Oh, ¡qué momentazo, eh! Sí. Y la gente los paga. ¡Qué dolor, tío! Sí. ¡Qué dolor! Yo es que me falta 200 euros tuyos. Pues Castlevania da igual, vale 800 Microsoft Points, pero... Oye, si yo tengo 200 incompleto, euros... 50 hercios, da igual, 200 euros. 200 sí. Yo, como estos, y se los tiras a la cabeza, toma, 200. Y claro, Phil, ¿y la especulación allí en qué se convirtió? Se convirtió en que la gente, sabiendo ya del mercadillo, se quedó en la puerta desde la 1 de la noche del día anterior para acceder a las mejores ofertas. Ajá. Y resulta que podías acceder a chollos como un Call of Duty Black Ops por 10 euros. ¿Qué dices? Básicamente. Y la gente, impulsada por ello, y ya pasó la primera vez, esta vez han intentado regularlo de alguna manera, variando cada más o menos cada 2-3 horas, algo así, variando lo que ponían en los expositores. Pero claro, alguien ve una oferta de ese estilo y es simplemente cuestión de números. Si te ofrecen un Call of Duty por 10 euros... te llevas 10, los vendes a 40, precintados. Y triunfas y sacas, como la Coca-Cola. Y te sacas 300 euros más bonitos, ¿sabes? Que 3 soletes. Madre mía. ¿Cómo está el mundo, Feeling? ¿Cómo está el mundo? Qué solidario. Claro, pues claro, todo esto era regalado, supongo, por las empresas para que después se diera el dinero a fines solidarios. Claro, tenemos empresas, por cierto, muy muy interesantes con, bueno, las empresas, las distribuidoras y de videojuegos, pues, normalmente la gente que se suele encargar de estos negocios, también estaba Game, Ardistel, por ejemplo. Hubo mucha gente que cedió también bundle copies y todo, bueno, copias de prensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, ya el vocabulario fucker lo dominamos todos, amigo Phil. Bueno, te lo digo por algún oyente, por si acaso. Sí. Yo de todas maneras estoy contento porque me llevo una camiseta del Pro 10 de algodón bastante interesante y un parasol de Atari para el coche. ¿Un parasol de Atari? Un parasol de Atari, increíble. Sí. ¿Pero tienes coche, amigo Feeling? No, estoy en proyecto. Ah, pero tengo un parasol. ¿Tienes el parasol? Ya tienes el parasol. Poquito a poco, chicos, ya tengo el parasol y el GPS. ¿Ya tienes la excusa para comprarte un coche y sacarte carnet? Sí, no, el carnet lo tengo ya. Ah, el carnet ya lo tienes. Pues mira, para comprarte el coche, maravilloso, ya está. Oye, pero ¿qué quieres? Ya ves. Pero es eso, ¿qué pasa? Que llegas el domingo a una hora razonable, pongamos las 11 de la mañana, y te das cuenta de que ya no queda nada. Vaya, no queda nada porque alguien ha preferido hacer negocio con el videojuego al que tú podrías haber tenido acceso. Y a mí la verdad es que, bueno, como persona que trabaja y tal, y se puede permitir el acceso a los videojuegos, le importa pues en cierta medida. Pero la cara de desolación de los pequeños chiquillos que van con sus padres... Oh. Que van con sus padres ahí al mercadillo de videojuegos, el padre diciendo, bueno, me he tenido que levantar el domingo por la mañana para llevar al chavalín, pero por lo menos se va a llevar algo y no me va a dejar 60 euros en la tienda. Pues nada de nada, ¿no? Pues nada de nada. Qué lástima. Se van con las ganas puestas. Bueno, pues a ver si el año que viene va mejor y en todo caso los fines solidarios, que al final es lo que cuenta, pues fantástico, a ver si siguen así. De cara al fin solidario, la verdad es que ha sido todo un exitazo. Eso sí es verdad. Muchísimo ha quedado. Muy bien. Pues Filin, amigo, ¿a qué se está dedicando usted ahora mismo? Ahora mismo, pues, es que se me ha roto una tubería en casa y estoy... Estaba usted de Mario. O sea, bueno, pues, Feeling, usted no puede quedarse así. Quiero decir, esto me parece grotesco que esté con una tubería. Usted debería estar escribiendo, debería estar hablando de esto de los videojuegos en alguna parte. Así que espero que se dé a relucir en alguna parte, amigo Feeling. Pues la verdad, chicos... De momento con repartir cartas y desgracias. Muy bien. Pero, Feeling, al Club Vintage sí que te vamos a invitar al momento que pueda, ¿eh? O sea, te tenemos que engañar para que vengas y que no haya ningún problema como la última vez en ese fallido programa del Salón del Manga que al final no pudimos realizar. Bueno, no pasa nada, chicos. Lo que sí es verdad es que por lo menos nos tomamos unas cervezas o unos tazones de ramen del Kikuchan. Unos cócteles, unos Bloody Marys y esas cosas. Del Jaime, sí, por supuesto. Ha estado Jaime aquí antes, con nosotros. Sí, algo he oído, ¿eh? Vale, fantástico. maravilloso, por cierto, ¿eh? Pues fantástico, Feeling. Oye, de verdad, lo importante es que la amistad no se pierda, no se va a perder bajo ningún concepto, porque la amistad siempre es más importante que cualquier programa de radio. Y por mi parte, desde luego que no. Y ya está, oye, y si de paso te animas... Y haces una donación para el señor. Pero no le pidas una donación a Fini, por el amor de Dios. Pero qué clase de... Por favor, chache, estamos ya... En tanto que persona asalariada... Bueno, sin radicar en el amarillismo de la prensa actual española... Amarillismo, porque entra, es la palabra. Entra. No. Es que entra. En esto, yo voy a contaros un poco de mi intimidad y resulta que la factura de la reparación de mi casa son 9.000 euros. ¡Hala! ¿Y qué vas a hacer, Philip? Pagarlos. ¿Te vas a ir a... ¿Dónde hay puterío por allí? En la casa de campo, ¿no? Claro, me voy a prostituir un poquito. Ah, fantástico, Philip. Pues nosotros, cuenta con nosotros para ello después. Pero, de todas maneras... Espera, es lo que habéis entendido, no hay más. Que tú te ofreces como cliente de Feeling. No, yo me ofrezco a irme de putería con el Feeling también para ayudarle. Ah. Hola, guapo. Vale, bien. Soy universitario. Hola, guapo, te ofrezco a este otro de aquí al lado, ¿no? Ni más ni menos. Feeling, amigo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. De todas maneras, para dar un mensaje esperanzador, aun y todo que en esta situación económica, chicos, yo voy a poner... ¿Qué? Voy a poner para el servidor de Arcadia. Porque... ¡Ah! Gracias, Fili. Oye, amigo, eso, en todo caso, espero que nos veamos prontico, ¿vale? Totalmente de acuerdo, chicos. Un abrazo muy fuerte, Fili. Un abrazo fortísimo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Feliz año. Este sí que es un grande, madre mía. El amigo Fili. Ah, nos vamos con GoldenEye de Wii. Ah, qué bien, qué ganas tengo de escuchar esto. We'll be right back. reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. Y la pregunta. La pregunta, Chache. Y la pregunta que muchos nos hacíamos y que yo me sigo haciendo tras haber jugado a GoldenEye de Wii es la siguiente. ¿Cuál es, amigo Rodríguez? ¿Era necesario? ¿Qué insinúas, amigo Chache? ¿Era necesario? Si esa es la pregunta, ya vamos mal. Pues la respuesta es más evidente, aunque me la evitaré por aquello de dejarla para el final. Pero mirad, no os quiero mentir cuando os comento que GoldenEye 007 de Wii es poco menos que el aborto provocado. ¿Qué dices? Es un hijo bastardo del aparato excretor de Nintendo. En resumen, toda esta pandereta para deciros que hacía tiempo que no jugaba a un juego tan malo. Ya oigo a los que me acusarán de nostálgico. ¡Nostálgico! ¡Nostálgico! ¡Nostálgico! ¡No! ¡No soy un nostálgico! Lo digo en serio. GoldenEye 007 es un juego objetivamente malo. ¡Caballero! Pero si es peor. Peor todavía si es sometido a comparación. Es una cosa bárbara, tremenda. Y os preguntaréis, ¿cómo nace algo así? Pues muy sencillo. Ante la escasez de películas Bond y la rentabilidad de los juegos que llevan por título dicho nombre, pues tras una vomitona de derechos y mamoneos varios, Nintendo acaba por encargarle a Eurocom una nueva entrega de GoldenEye. No un remake, ojo. No un remake. Esto no es un remake. Para mi entender, un remake es coger el juego y pegarle una lavada de cara importante y mantener una base común. GoldenEye en Wii es un juego inspirado en la película de GoldenEye de 1995. Y la idea es aprovecharse del tirón de un nombre. De rescatar, sí, a los nostálgicos del juego del año 1997 para Nintendo 64. Y colocar en las estanterías un nuevo juego Bond que suele dar buenos números. El resultado, como ahora vamos a intentar detallar, es un estropicio de características monumentales. El argumento. El argumento fácil, ¿no? Fácil. Fácil, tenemos una película de las mejores de 007 para muchos, la adaptamos y listo. Mirad, pues no. Yo entiendo que por temas de licencias haya que hacer cambios, como por ejemplo poner a Daniel Craig en vez de a Pierce Brosnan, ¿vale? Que las caras no son las mismas, ¿vale? Yo entiendo que el juego necesita adaptarse a los tiempos y puede necesitar algunos cambios, ¿vale? Pero esto ya me cuesta un poco más. Pero lo que soy incapaz de comprender es el porqué de cambios estúpidos en el argumento del juego, tanto de fondo como de detalle. ¿Alguien en esta mesa me puede explicar por qué Alec Trevelyan 006 habla con acento ruso? ¿Si no es ruso? Bueno, eso... Tony tenía una teoría en cuanto al acento ruso. Alec Trevelyan era malo, ergo todos los rusos son malos en las películas, amigo Chache. ¿Por qué Valentín Zukovsky, que por cierto es Robbie Coltrane, el que interpreta a Hagrid en Harry Potter, un gordo mafioso ruso que añora la Unión Soviética, se ve ahora reconvertido en un joven y exitoso empresario con tatuajes en los brazos que lleva una macrodiscoteca en Barcelona? No, ¿en serio? Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No lo sé. No lo sé, me pone nervioso, es que no lo entiendo. O sea, ¿esto es adaptarlo a los nuevos tiempos? Pues para ellos sí. Se ve que sí, ¿no? De verdad. Yo es que no lo entiendo, son cambios estúpidos. Inspirarte en un juego es intentar mantener intacta su esencia, pero actualizando lo que verás conveniente que tienes que actualizar. Pero amigos y amigas, yo tengo la sensación de que los desarrolladores han visto muy poco la película y han jugado muy poco al juego original. Gráficos, ya todos sabemos de lo que no es capaz de hacer la Wii. Encima sabemos que en concreto en el género shoot 'em up, pues la Wii no tiene más remedio que sonrojarse ante sus adversarios. Aún así, el corolario de todo esto es de una factura pésima. De un rescate random que más o menos chuta con el juego y y desarrollando que es gerundio. Mirad, el nivel gráfico podría ser, por ejemplo, el de un juego como Die Hard Vendetta de GameCube. ¿Qué os parece? No, ¿qué dices, Chache? Sí, sí, sí. Estás siendo pesimista. ¿En que serio? No, que no, que es horrible. Hola, más Chache, o menos. No, no, no, que te creo, pero sí. Que me parece increíble. Die Hard Vendetta. Con una pobreza visual destacable, con una combinación de colores poco trabajada, un uso de las texturas completamente aleatorio para simular efectos, como por ejemplo el fuego, que son cosas que no vemos desde finales del siglo XX. Es abusivo el uso de la oscuridad para tapar todo lo que no funciona. Es decir, a veces ni subiendo el brillo de tu televisor al máximo, sabes por dónde vas. Es un clásico. Tienes que ir a tientas. O sea, deducir que hay una escalera o un conducto de ventilación por el cual colarte. Es terrible. Mejor no comento nada de las explosiones de granadas. Es ciertamente un vestigio de la Nintendo 64. Es insultante. Horrible. Tan malo, Chache. La física es justita. Uh-huh. Pero vamos, caras de culo de bebé y cositas de esas bien limpitas, todo bien lisito. Caras de culo de bebé. Sí, sí. Eso es un nuevo término, ¿eh? Pues como si estuviera medio a hacer movimientos angulosos y poco naturales de los personajes y de los enemigos, en fin. Es que la lista sería un no parar. ¿Es un juego que no es de recibo jugar? ¿Es incómodo? ¿Es cansino? ¿Hay que hacer un esfuerzo extra? ¡Que sí! ¡Que vale! ¡Es una Wii! ¿Es una Wii? Incluso para ser una Wii, es un esfuerzo extra. ¡Es horrible! En fin, escuchemos el sonido. Os pongo este tema. Este tema de la versión de Tina Turner de GoldenEye, que se llevó un Oscar en su momento. Pero es que os pongo esto porque si no os atormento. La edición de sonido es macabra. Voces distorsionadas. Efectos enlatados. Una falta de realismo asombroso en la interrelación con el escenario. Otro despropósito. Lo que sí que es fiel es el doblaje. Fiel a las películas recientes, con el rescate de los actores que encarnan a M y a Daniel Craig. Lo preocupante es la falta de tacto cuando estás en Barcelona. Cuando estás en Barcelona, de Barcelona, y una chica a la que tienes que dirigir, a la que tienes que dirigirte, perdón, te habla con acento sudamericano. ¡No! ¡No! ¡No! Miren, no, es tío. Que esto ya debería estar superado. Aquí no vamos con sombrerito mexicano. Madre. No, no. Chache, pero yo hace mucho que no veo GoldenEye, pero en ningún momento ibas a Barcelona. Evidentemente que no ibas a Barcelona. Vale, vale, ya no te quiero retrasar más. Ya está. Perdón. Las músicas de fondo están también actualizadas a los nuevos tiempos, Bond. Y manteniendo la esencia de las últimas dos películas de Daniel Craig, Casino Royale y Quantum of Solace. ¿Cuánto sol hace? Aquí la esperaba que nadie hiciera esa broma. Gracias, Antonio. Dale un logro al majo de Piedra Buena. Perdón. Aquí la inspiración no se huele por ninguna parte, o más bien poco, o la que tengas a bien de imaginarte. No hay mucho rastro de esa magnífica banda sonora que hicieron para GoldenEye y también plasmaron en el juego de la 64 bits. Vamos a hablar de la jugabilidad. La jugabilidad, bueno, pues yo mira, le voy a salvarle el cuello a este apartado del juego, pero con un aprobado raspado y tienes que ir a septiembre para subir nota. Olvídense, queridos amigos y amigas, de jugar a este juego con Wiimote y Nunchaku. Venga ya. No, de verdad, es que ni lo intentes. Joder. Ni lo intentes. El juego viene en su edición especial con un precioso mando dorado que emula la galleta de Nintendo, el controller pad sí, de la Wii, el controlador clásico. También emula un poco el mando de PlayStation 2 y le ponen dos cuernos. Miren, yo lo cierto es que con este mando se puede jugar decentemente y se adapta perfectamente a lo que se pueda. El modo historia es de la típica duración de estos tipos de juego en los últimos tiempos. Algo cortito. Sin embargo, disfrutamos de un multijugador más que decente para tratarse de Wii y con un online también decente. Lamentablemente, Nintendo, bienvenida a 2005. La factura de la no apuesta de Nintendo en el online es una factura que Wii ha pagado, paga y seguirá pagando. Y GoldenEye no se mantiene al margen de esta historia, aunque posea un ágil sistema de partidas y generalmente pues la fluidez del online sea aceptable, con bastantes modos de juego y muchas opciones de personalización que pueden cumplir las expectativas. Otra cosa muy diferente de este buen apunte es cuando contextualizamos y comparamos este juego con otros shooters y otros modos online de otros sistemas. Ahí, claro, pues ya lo mejor es no seguir, arrugar los hombros, poner cara de circunstancias, cara de póker y decir alto y claro, es lo que hay, ni más ni menos. Oh, chache. Qué chulo. La inteligencia artificial de los enemigos es deficiente. Solo un ejemplo para ilustrarlo. Oh, sí, como me gustan estos ejemplos. Nunca son para bien, ¿eh? Nunca. nunca son para bien. A ver, chachi. Este tampoco. Ilumínenos. Los enemigos saben siempre por dónde vas a aparecer. ¡Oh, no! ¡Eso es horrible! Sí. ¡Eso es horrible! Pero no, es que juegas en dificultad extrema. No, en normal. En normal. Aunque te hayas escondido y aparezcas por otro lado diferente de la sala donde está teniendo lugar la refriega, el enemigo sabe dónde vas a aparecer y ya te está disparando. Terrible, terrible para un juego que mezcla algunos elementos de infiltración, que mezcla algunos elementos de Call of Duty y, claro, de verdad, la inteligencia artificial no va al mismo nivel, no va al mismo nivel. Otro ejemplo, si estás escondido no te atacan, no se mueven, o sea, saben que estás ahí, pero no se mueven, esperan a que te muevas tú. Es un desastre, es muy mala. 2010, chacho, no puede ser. 2011, amigo. No, este sale en 2011. Ah, no, 2010, perdón, 2010, sí. Conclusión. Esto es la macrodiscoteca de Barcelona. No, es que ni eso. Conclusión. No hay justificación alguna para comprarte este título. ¿En serio, chaché? ¿Ni una? No. Si eres un nostálgico de Nintendo, de GoldenEye de Nintendo 64, te hará un poco de gracia según tu nivel de exigencia. Pero poco más. Pero casi que mejor que desempolve la 64, ¿no? No, desde luego. Es que lo vas a odiar enseguida. Lo vas a odiar enseguida. Si no conoces de nada, eres virgen de GoldenEye, pues te parecerá un juego ramplón. Un juego atragantón. A medio cocer, un juego impotente para Wii. Es un producto que quiere recoger todo lo posible de lo cosechado por un nombre, que es GoldenEye 007, y que dentro de un nombre, dentro de ese nombre, hay algo que se parece a un juego mal parido. Eso es GoldenEye 007. Le quiero agradecer a Centi88 de Pad.es que se prestó a traerme este juego a mí personalmente en Sardañola. Por tren, se bajó aquí en la Renfe, quedamos, nos tomamos un café en el Café Gaucho al lado de la Renfe, me trajo GoldenEye con la edición especial, que, dicho sea de paso, él consiguió gracias a un concurso que Activision montó en el FNAC de Barcelona, al cual se presentaron 4 personas. ¡Anda! Entonces ahora tengo el juego en mi posesión. Es horrible, no sé si voy a poder tocarlo más, sobre todo teniendo alternativas como Donkey Kong Country. Y no es el buen camino. Es aprovecharse de... ¿El nombre? Aprovecharse de nostalgia y además violarla de todas. Terrible. En fin, una mala experiencia. Qué lástima, chache. Sí. Se podrían haber sacado cosas muy interesantes de esto. Está maltratado, ¿no? Esto de la franquicia 007, ¿no, tío? Sí, últimamente sí. Sobre todo, ¿no? Está pasando por una muy mala racha, ya con cosas como la que vimos de Bizarre Creations. Además, mira lo que le ha provocado a Bizarre, ¿no? Y ahora encima esto de GoldenEye. Brrr. Bueno, la verdad, ¿hay algún 007 aparte del GoldenEye que sea así bueno, que ¿no? sea bueno? Hombre, GoldenEye. El GoldenEye. Y ¿cuál? Es que a mí me suena alguno que era realmente bueno, pero ahora mismo no me sale el nombre, tío. Me vas a perdonar. Sí, ¿no? Sí. Es que el único que recordamos es GoldenEye. Ya está, sí, ¿no? sí, GoldenEye. Así a bote pronto el más mágico y el más clásico, sin lugar a dudas. ¿El de Bizarre? ¿Cómo se llama? ¿Bloodstone? Bloodstone. Sí, este que ha fracasado. Tela también, ¿no? También este... No, no sé, ¿qué es eso? Pues... creo que alguien se acerca, ¿eh? ¿Tú sabes qué es esto, Sergio? No. Ajá. Vale, no te preocupes, ahora te lo presento. Pero tengo miedo. Hombre, es un temazo. Sí. Pero yo lo amaba más antes de que se comenzara a usar para estos fines. Estos fines que conllevan que se ha acabado el análisis, como podéis apreciar, y que la gente que escucha Arcadia Gamers ya sabe a lo que se refiere esta canción. Así que bueno, mejor la escuchamos y ya está. Estoy cagado. Vuelven. ¿Por el dinero? ¿Cuánto vale mantener el servidor de Arcadia? volvéis para estafar. Estafadores, ladrones, timadores, tramposos, chantajistas. ¡Qué bajo! Por el interés te quiero, Andrés. Poderoso caballero es don Dinero. ¡Ah! El dinero. Repito. ¿Cuánto vale el servidor de Arcadia Gamers? Lo digo yo. Lo digo yo. Lo que vale. Miseria y compañía. Rácanos, tacaños, roñosos. Siempre lo clava. Increíble. Lo clava el tío. Roñosos. ¿Qué? ¿Y con lo que sobre? ¿Una cenita? ¡Ah! Y después grabamos un vídeo. ¿Qué os parece? ¡Oh! El vídeo final de Arcadia. Tony, estoy esperando el YouTube. ¡Ah, claro! El vídeo final de Arcadia, el pollo Sergio lo grabó. ¿Qué vais? ¿De estrellitas? ¿Estrellitas de la radio? ¿Os creéis en derecho de algo por un programucho de mierda? Sí, os habéis marchado y nadie se acuerda de vosotros. ¡Ah! ¿A enemigo que huye? Puente de plata. ¿Qué dicen, eh? Anda, que tardaron, ¿eh? Anda, que tardaron. El cadáver ahí, de cuerpo presente. El santísimo cadáver Arcadio yacía en su tumba. Y aún caliente. Y el arcángel Miguel bajó y tocó a Tony. Y se la llevó al cielo. ¡Ah! Solo 5 palabras, amigos. El Club Vintage es aburrido. ¡Asúmanlo! Es anodino, es cargante. Es molesto, es fastidioso, agobiante, aburrido. Se lo pasan bien desde esa cátedra del fraude donde presumen de impartir lecciones sobre videojuegos que ni siquiera jugaron en su momento. A excepción del gallito Sergio. Ese púlpito de arrogancia, de altanería, de soberbia, de petulancia. La tribuna del desdén, de la impertinencia, del encopetamiento. Y ya. ¿Jugáis a los juegos que habláis todos? Repito, ¿cuánto vale mantener el servidor de Arcadia? ¿Justifica un retorno puntual? ¿Alimentará eso las ansias de los poquitos fans que os quedan, que no encuentran descanso bajo la sombra del árbol confesor, ni siquiera sobre el salvaje páramo del Llobregat? ¿No será eso? ¿Cabe pensar en una vuelta temprana? ¿O quizá lejana? ¿O quizá nunca? ¿Dependerá eso de la calidad de los polvos radiofónicos de nuestros polluelos allí en estas tierras? ¿O quizá se hundirá como el Titanic en las profundas aguas por la brecha abierta en el último nivel del navío? ¡Ah! Interrogantes, queridos y queridas, amigos y amigas, que me temo que no tendrán respuesta. Repito. Y sí, repito, no es en vano, es para que meditéis, necios. ¿Cuánto vale el servidor de Arcadia? ¿Cuánto vale? Anda, que habéis pillado, ¿eh? Ya ves, ya ves. Ah, el cadáver estaba caliente, ¿eh? Ahí estaba. Y solo te has acordado de uno que ha tocado el cadáver caliente, ¿eh? Yo me habría acordado más del otro que tocó el cadáver caliente. Eso sí que fue un gesto precioso por parte de nosotros. ¡Nosotros! ¡Nosotros! Arcadia Gamers, chicos, que ha vuelto por una noche mágica. Espero que os haya gustado estas 2 horas y media largas de programa al final. Sí, sí, sí, sí, nos vamos ya, nos vamos ya. Nos vamos a ir en breve, sí, sí. Ha sido un verdadero placer, chicos, estar aquí con vosotros otra vez, estar de nuevo con Chache en la mesa. Sí. Hacía mucho que no estaba con él de una manera más o menos seria, ¿no? Porque, claro, el Retro Songs estuvo bien, pero no fue un programa realmente duro, ¿no? De esos de estar ahí micro con micro hablando, arrajando de estos juegos, comentando estos verdaderos titulazos que nos tocan a veces, que nos tocaban a veces en Arcadia Gamers y que nos tocará la semana que viene en el Club Vintage, ese la Ocarina of Time, que vamos a tocar aquí con el amigo Chache. ¡Qué maravilla! Con el amigo Seiken Show, con el amigo Tachenko, muy probablemente, y con mucha gente que espero que participen en este pedazo de Ocarina of Time. Yo estoy convencido de que el teléfono ha tenido algún problema o cualquier cosa. Me extraña muchísimo que no nos hayan podido llamar y estoy seguro que ha pasado algo, así que chicos, yo de verdad lo sentimos mucho, nos habría gustado compartir con vosotros un ratito, pero decir que, bueno, no hemos tenido ese placer que nos habría encantado tener. Así que espero que os haya gustado, chicos, esta vueltita de Arcadia Gamers. No soy quien para aventurar nada del futuro, porque primero, no lo sé. Segundo, creo que no. Y tercero, vete tú a saber qué pasará, qué no pasará, dónde iremos y a dónde nos llevará, ¿sabes? Pero de momento os diré lo mismo que os dijimos en su día en el final de Arcadia Gamers. Si hubiera algo, os lo diríamos. No creemos en eso de live, de decir, no, quizás sí, quizás no. Podemos jugar. No me gusta jugar con estas cosas, Chache, porque al final a la gente realmente le importa, ¿sabes? O sea, parece una tontería, pero a la gente le importa, en el sentido de que si les damos falsas esperanzas y después es que no, no me gustaría estar en ese papel. Así que, ante la duda, prefiero decir que no sabemos nada y ya está. Pues ending. Ah, qué canción más bonita. No me acordaba yo del ending. Bueno, chicos, lo dicho, de verdad, si habéis podido colaborar, fantástico. Muchísimas gracias de corazón de parte de todo el equipo que ha compuesto alguna vez Arcadia Gamers. Si no lo habéis hecho, pues muchísimas gracias por haber estado ahí todo este tiempo, habernos escuchado este programa también. Y si ha habido algún problema en este programa, porque claro, pensad que llevábamos sin rodaje casi de 6 meses, pues perdonadnos, pero vamos, espero que hayamos repasado, que nos lo hayamos pasado bien, hayamos disfrutado un poco de la actualidad del videojuego que tanto echaba de menos hacer. Y en fin, chicos, que hayáis disfrutado de este Arcadia Gamers especial, además de nuestro fichaje SM7, Sergio Márquez. SM7. ¿Cómo está usted? Bueno, contento, la verdad. Contento y ya menos nervioso, ya, la verdad. Pero bien, bien, feliz. La verdad, ha sido un bautizo, ¿no? Esto ha sido más que nada un bautizo. Sí, sí. Y creo que bien. Yo estoy contento y me lo pasa bomba. Estaba llorando hace un momento, pero llorando de la risa. Porque estos compañeros que tengo por aquí en la mesa, la verdad, que son unos verdaderos impresentables. Y nunca saben por dónde sabéis por dónde os van a salir, ¿no? Sí, sí, sí, eso es cierto. Y ya lo veis. Y bueno, nada más que decir, ¿no? ¿Qué más? Pues que la semana que viene... Tenemos Ocarina of Time, ¿no? Sí, sí, maravilloso Ocarina of Time. No sin antes, por favor, lo más importante de todo, el bello corcel. ¡Ceros! ¿Qué pasa? El reencuentro con la mesa, ¿qué tal ha estado, compañero? Muy bien, muy bien. Yo te digo una cosa, se te echa muchísimo de menos en muchos sentidos, de verdad, o sea... Te necesitamos, Ceros, tío. ¿Pelotaón? No, pelotaón, y es verdad, pero es que yo me lo quiero mucho a este hombre. Mira lo que guapo es, tío. Además, se ha dejado el bigotito estos meses, que no lo veía, y míralo el tío. ¿Qué tío más sexy? ¿Qué es de tu vida, amigo Ceros? Pues lo mismo de siempre, no ha cambiado nada en mi vida. Perforando ahí clítoris, perforando sí, todos, penes. Todos los que puedo. Sí. Todos. Porque aquí el amigo Ceros es tatuador y pone piercings. Y claro, lo que se lleva aquí, aunque la Tamara me mire así, es su trabajo, Tamara. Él no va más allá del profesionalismo que le conlleva ser un perforador de clítoris. Exacto. Qué bonito trabajo, amigo Ceros. Cómo me gusta. Ah, esos olores, Edu. Uf. Qué olores, Hombre. Olores a dolores. Que me huelen a mí. Vámonos. Chache, compañero. Random Arcadia Gamers. Random Arcadia Gamers. ArcadiaGamers@gmail.com. Donaciones, PayPal. Sí, ArcadiaGamers.com si queréis descargar programas antiguos y demás. Chicos, lo dicho, que nos vemos, no sé cuándo nos veremos. Si no nos vemos por Arcadia Gamers, pues que nos veamos por otros lados. Club Vintage, Wild Games, por supuesto, señor. WildGames.es, Club Vintage TV también, ese maravilloso Club Vintage TV que está en proceso de hacer el segundo de esto. Caerá el segundo ya. Y desearle muchísima suerte, más que nada en este mundillo, sobre todo a mi queridísimo amigo Finin, que creo que merece más de lo que tiene en cuanto a esto, este mundillo del videojuego. Y también al amigo Ceros, que esperemos que esté por alguna parte, hombre. Ceros, yo de verdad que quiero que estés en alguna parte, pues se te pierde y molas, tío, molas mucho. ¿Qué quieres que te diga? Se agradece. Qué pelota me estés haciendo. Sí, sí. Y a ti te digo lo mismo, Chache, lo que pasa es que a ti pues soy más pesado contigo y te lo puedo decir constantemente, entonces no hace falta que te lo diga en directo. No obstante, gracias, Chache, por esta noche. De nada. Gracias, amigo Edu. Buenas noches. Gracias, amigo SM7, amigo Sergio Márquez. Nada, gracias a vosotros. Bello Corcel. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se despide, no sin antes decirles que por favor, chicos, por favor, tengan cuidado al volante. Tengan cuidado al volante, porque es peligroso, chicos, y no me apetecería estar dando malas noticias en futuribles Arcadia Gamers o futuribles. ¡Gilipollas! ¡Si sale borracho en el vídeo final de Arcadia! No iba borracho, Agumon. ¡Iba borracho! No iba borracho, Agumon. No es el momento, Agumon, ¿vale? O sea, has tenido todo el programa. ¡Baja el volumen! ¡Gilipollas! Has tenido todo el programa para salir, sales ahora, Agumon. ¡Vaya! ¡Qué bonito, Agumon! No me vayas al volante. Agumon, tienes un momento que cierra la estrategia. Tienes un poco y de... te puedes piñar. Relárguese, Agumon, por favor. Vayas al mundo digital de nuevo. ¿Qué tenemos eso, chicos? Que por favor tengan cuidado al volante y vuelvan a Arcadia Gamers o vuelvan a donde ustedes les plazca, caballero, por favor. Chicos, buenas noches. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Hasta otra vez.